Y además está en el segundo lugar, de la tabla, Buenos Aires de Parral. Si quiere volver, ¿cierto?, a liderato, tiene que, en definitiva, ganar este resultado, este partido, ahí en la séptima región, en la comuna de Parral. Ya lo decíamos, ¿cierto?, que Enfoque perdió frente a Caupolicán por 2-0 en esta octava fecha del torneo de Tercera División B. Estamos revisando acá la novena fecha, donde Deportes Tomé también deberá enfrentar al último representativo que le queda, en este caso a Walkie, allá en la comuna ribereña. Volvemos al estadio. Armando Vega Vargas está en línea. Adelante, Armando, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes nuevamente a los auditores de Radio La Amistad de Tomé. Los equipos están en la cancha ingresando en estos instantes. El conjunto de Pilmahue saludando a los muchachos del Deportes Tomé. Muy, pero muy poco público, escasísimo público. Esperemos que conforme avance la hora, ¿cierto?, y se acerque el momento de iniciarse el encuentro, llegue más público a la tribuna. En estos momentos, unas poco más de 100 personas tenemos en el estadio. Vamos a saludar de inmediato a Roberto Irene y vamos a conocer, cuando ya se nos viene el inicio del partido, a quienes hacen posible nuestra transmisión desde el Estadio Municipal Fútbol de la Tercera vez. Roberto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes a todos nuestros amigos que están en sintonía. Saludamos al Manzanita local 18 del sector La Explanada, a Preuniversitario por venir, Regaña 1360. También saludamos a Multicosas de Manuel Montt 1126, que nos va a acompañar en esta transmisión. También a Fuente de Soda, El Vergel, de Serrano 947. A Hotelis Delta, lo mejor en Tomé, Sotomayor 1080. Restaurant Don Armando, con variedad en productos del mar, y sus dos direcciones, Maipú 1020 y Maipú 910. Muy bien, señoras y señores, es el trabajo de Radio La Amistad de Tomé, desde el Estadio Municipal Juan Rogelio Núñez. Vamos de inmediato entonces, todavía el partido no se inicia, estamos atrasados en algunos minutos, 27 minutos ya nos separan de las 16:04 p.m, tiempo suficiente para conocer la formación de los equipos, tanto de Deportes Tomé como de Pilmahue de Villarrica. El equipo visitante Deportivo Pilmahue de la región de la Araucanía forma con el número 1, Rafael Cisterna, que es su capitán, el 4, Sebastián Retamal, el número 5 para Bastián Barra, el 16, Rodrigo Acún, el 2, Simón Cabezas, con el 13, Christopher Enríquez, con el 10, Jonás Angabil, el 6, Rodrigo Pinilla, y con el 9, Carlos Lavo. Mientras que en la delantera, dos hombres, con el 15, Esteban Olivera, y el 21, Fabián Illanes. El director técnico es Freddy Ferragut. Muy bien, ahí está la formación del conjunto visitante, tarde con temperatura bajita. Si usted tiene ganas de venir al estadio, todavía lo puede hacer, el partido todavía no se inicia. Venga al estadio, $2,000 cuesta la entrada, venga y apoye al Deportes Tomé. Conocemos la formación del conjunto local, ¿a quién manda a la cancha? Raúl Aguilera, ¿a quién le entrega la confianza, Roberto? Sí, la siguiente es la nómina entonces, que comienza jugando con el número 1, Kevin Herrera en el arco, con el 17, Leo Cisterna, 15, Juan Alarcón, 3, Juan Ferrer, y con el 18, Christopher Lara. En el mediocampo, línea de 4, con el 7, Marcelo Venegas, con el 6, Eduard Alarcón, que es su capitán, el 10, Oscar Hernández, y el 19, Nicolás Mejía, y en la delantera, con el 11, Fidel Castillo, y con el 5, Roberto Cabrera. Dirige técnicamente Raúl Aguilera Olate. No está Manuel García, tampoco vemos al chico Lagos en el conjunto de Tomecino, saliendo por la banda derecha. El Leo García se mueve a ese sector. Roberto, el partido comienza. En La Amistad relata Armando Vega. A la carga inmediatamente, se va el conjunto Tomecino, intenta carga a Nicolás Mejías por la banda derecha, la pelota se va muy larga por la última frontera, última línea, hay saque de meta para el equipo visitante. Quedaba pendiente el árbitro es don Cristian Valle, secundado por Carlos Álvarez y Carlos Palmiño, ellos son de la Asociación de Temuco. Ahí está entonces la trilogía de jueces para esta ocasión. Hay saque de fondo que favorece al conjunto visitante. Rafael Cisterna viene sacando la pelota por la banda izquierda. Intenta por allí Cabezas, justamente golpea el balón con la frente. La va tocando el sector central para Enrique. Este con Angabil. Angabil que la tiene, la toca por la derecha, orienta para Simón Cabeza. La pelota llega por la banda derecha para el conjunto de Pilmahue, que intenta hacer fútbol en la mitad de la cancha. Corta Juanito Ferrer en la zona de retaguardia. Se viene juntando allí con Eduard Alarcón. La viene perdiendo Alarcón. La recibe Angabil toca por izquierda, balón para Cabeza, Cabeza que trepa, siempre con la pelota Cabeza, gana terreno por la banda izquierda, gana metro, siempre con la pelota Cabezas, intenta ahora el jugador Lardo, la pelota se le va por la última línea al muchacho de Villarrica, en el fondo repone Deporte Tomé. Preuniversitario por venir, tu camino a la universidad, profesores calificados te preparan para la educación superior. Preuniversitario por venir, Egaña 1360. La viene sacando por allí Juanito Ferrer, la deja a la mitad del terreno ahora para Eduard Alarcón, toca por la izquierda para Lara, Lara que trepa, pisa la pelota Lara, se da media vuelta, la viene pidiendo atrás Venega, siempre con la pelota Venega, levanta la vista, toca arriba, buscando aquí a Fidel Castillo, en el fondo surge, barra con golpe de cabeza, corte el avance de tu vecino, se viene juntando con Cabeza, Cabeza con Acum, Acum por la izquierda, el balón llega para Angabil, Angabil que va ganando terreno, gana metros, toca hacia atrás, el balón llega para Cabeza, y en el fondo retiene el equipo visitante. Saludado también en esta tarde al Manzanita Local 18, sector Explanada, pescados y mariscos en nuestro restaurante, deliciosas preparaciones marinas, el Manzanita Local 18. Buen avance del conjunto visitante, la tiene Olivera, levantaba el centro, apareció Juanito Alarcón, alcanzó a cruzarse Alarcón, salvó a Tomé, la pelota por la última línea, córner para la visita. Es el número uno para el cuadro de Pilbagüe, Multicosas, Manuel Montt 1126, útiles escolares, artículos de oficina y librería, Manuel Montt 1126. Angabil está frente a la pelota, viene Angabil, la viene sacando el Chelo, se equivocó el Chelo, gol, gol, gol de la visita, gol, gol Deportivo Pilmahue, Acum, Rodrigo Acum, número 16, equivocación lamentablemente, no le pegó a la pelota, erró lamentablemente el Chelo Venegas, la pelota siguió su curso y en la boca del arco solito apareció Rodrigo Acum para marcar la diferencia y anotar para el equipo visitante. Acum, Rodrigo Acum para el Deportivo Pilmahue, inaugura el marcador recién en el minuto número 3, ya está en ventaja la visita, Deportes Tomé 0, Pilmahue de Villarrica 1. Fuente de Soda del Vergel Serrano 947, el lugar de reunión de los buenos amigos, completo sándwich, empanadas, sopa y pillas. Fuente de Soda del Vergel, atendemos de lunes a sábado en Serrano 947. Carlos Valenzuela, usted que está en estudios, sería bueno saber, confirmar si tenemos a los colegas de la radio de Villarrica que estaban transmitiendo con nosotros la radio Universal. La radio Universal, frecuencia modulada en Villarrica, que estaba transmitiendo y estaba justamente tomando la señal nuestra para poder hacer el saludo. Sería bueno, Carlos, que usted confirmara aquello, ¿le parece, Carlos? Cuando se viene el equipo de Villarrica de nuevo a la carga por la banda derecha, viene levantando un centro peligroso Esteban Olivera, viene trabando muy bien en el fondo Juanito Ferrer, Juan Ferrer la viene sacando, aunque rescata de nuevo Jonás Algavil para el conjunto de Villarrica, la toca en largo, aparece primero el portero Kevin Herrera, se queda con la pelota, pierde Tomé por 1-0. Hotel Isdelta, lo mejor en Tomé. Aprovecha tarifas especiales de temporada otoño 2017. Descanso, vacaciones o negocios. Hotel Isdelta, lo mejor en Tomé. Sotomayor 1080. Juan Ferrer la tiene para el conjunto tomecino, se viene juntando con el portero Kevin Herrera, el balón que llega de nuevo para Juanito Ferrer la viene sacando por la banda izquierda, la pelota se le va cuando se quería juntar allí con Christopher Lara, aparece un hombre, aparece el número 9 en el equipo de Pilmahue, Carlos Lado, envía la pelota fuera del terreno y hay saque de costado que ya favorece al conjunto tomecino, la viene rescatando por allí el jugador Lara, la viene perdiendo, Algavín que la tiene para el conjunto de la visita, cae Oscar Hernández, víctima de falta, el dicho tiro en la mitad del terreno, tiro libre para Tomé. Restaurante Donde Armando, variedad en productos del mar, pescado frito, mariscales, empanado de marisco para llevar y servir. Dos direcciones, Maipú 1020 y Maipú 970. También visite nuestro local de ricas empanadas en Manuel Montt, esquina Maipú. Saludos a su dueño, Armando Rosas. Juanito Ferrer se viene juntando con Juan Antonio Alarcón en el fondo para el conjunto tomecino, este con Eduard Alarcón toca largo arriba para el Nico Mejías, corre Nicolás Mejías, no alcanza a llegar primero, aparece Enrique sacando la pelota para el conjunto de la visita y saque de costado, ahí saque de costado que favorece a Pilmahue. cuando ya tenemos recorrido los primeros seis minutos del primer tiempo y está ganando la visita por 1-0. Allá la tiene ahora Fidel Castillo para el conjunto de Tomé, la baja con el pecho, pierna zurda, toca para Marcelo Venega, el Chelo que la toca por la izquierda, orienta buscando a quien alar, ahora viene el Nico Mejía, le va a pegar Mejía, le pegó de derecha, fuerte, pero fuera, ancha se fue aquella pelota, primera aproximación del equipo de Deportes Tomé, Roberto. Sí, lo va claro del cuadro de Deportes Tomé, muy bien el Nico Mejía, haciendo la individual, por supuesto, lo más lógico era tirar, lo hizo, pero lamentablemente se fue muy, pero muy desviada. Primera posibilidad para el conjunto de Deportes Tomé, 6 minutos recorridos de la primera etapa, 1 para el Pilmahue, 0 para Deportes Tomé, está ganando la visita, está jugando por la banda derecha, reta mal para el conjunto de Villarrica, la pelota no está en la cancha, se le fue al muchacho del sur, está fuera del terreno de juego, Christopher Lara va a reanudar el fútbol, la viene pidiendo atrás, Juanito Ferrer también se vuelve arriba, Eduard Alarcón, la pelota llega para el Nico Mejía, Nicolás Mejía tocó arriba, ¿para quién? Para Cabrera, tocó Cabrera por el sector central, apareció Acum, alcanzó a sacar el defensa, la pelotita para el conjunto de la visita, en el fondo viene cortando allí, con falta sin embargo, el jugador Juan Ferrer, con falta Juan Ferrer, hay tiro libre para el conjunto de Pilmahue, pasadita la mitad de la cancha, está cargando de norte a sur, saludamos a nuestros colegas de la Radio Universo FM allá Universal, de la Radio Universal de Villarrica, Carlos Valenzuela, le preguntamos a usted, ¿qué otro partido importante se está jugando por esta fecha, la fecha número 8 de esta competencia? A esta hora se desarrolla ya el partido entre Buenos Aires de Parral y el equipo de Cerrillos, válido también por esta octava fecha del torneo de la tercera división B. Ayer jugó Colegio Quillón, que perdió de local por la cuenta mínima frente a Hualqui. Enfoque cayó también en Rancagua por frente a Copulicán por 2-0 y Palmilla, que ganó por la cuenta mínima de local a Rancagua Sur. Nos escuchamos a esta hora, Armando, el arribo universal en Villarrica, Pucón y Licanray. Perfecto, un saludo para toda la zona lacustre allá en la novena región del territorio. Nos confirman entonces que definitivamente el conjunto de Palmilla se está transformando en el Bota Gigantes o en el Bota Grandes en esta competencia. La semana pasada ya le ganó al Buenos Aires de Parral y ayer le ganó al puntero. Volvió a repetir, ganó el conjunto de Palmilla de la séptima región, Arrancagua Sur. Así que Tomé tiene desafío, Tomé tiene partido importante en el día de hoy, veremos qué va a pasar en los próximos minutitos, por lo menos hasta el instante se está dando este revés debido a ese error en la retaguardia del conjunto de Deportes Tomé. A la carga precisamente viene por allí el jugador Roberto Cabrera para el conjunto tomecino, intenta Cabrera, intentaba ganar el metro, pero a la mitad del terreno viene ganando Angavil para el conjunto de la visita, tocando al medio para que Christopher Enrique, este con Pinilla, intenta Pinilla, trepa Pinilla, gana metros, tocando arriba, el pase viene largo buscando quién al lado, sin embargo primero el portero Kevin Herrera se viene quedando con la pelota para el equipo de Deportes Tomé. El Manzanita local 18, sector explanada, pescados y mariscos en nuestro restaurante Lizosa Preparaciones, mariscales calientes, empanadas, pescado frito, la mejor atención de su dueño Marcelo Sangüesa Benítez, el Manzanita. Señoras y señores, ya está jugando el conjunto de Pilmahue en la mitad del terreno, la viene rescatando por allí Esteban Olivera, sin embargo por acá Juan Ferrer se viene equivocando lamentablemente en la salida, intenta ahora Juan Antonio Alarcón, la viene sacando para el conjunto tomecino en forma momentánea, Algavil la toca para Enrique por la izquierda, el balón llega para Cabezas, atención, se perfila, le podría pegar a la derecha, le pegó ancha la pelota, lejos del portal de Kevin Herrera, el balón está fuera de la cancha, hay saque de meta que favorece desde el fondo para Deportes Tomé. Le vamos a contar que en la banca de Deportes Tomé está Julio Cofré, Matías Lago, Sebastián Poblete, Alexis Vargas, Rodrigo Bello e Israel Ávila, junto también a Alejandro Molina. Perfecto, ese es en la banca, faltaba ese dato en el conjunto de Deportes Tomé. Ahí está Juanito Ferrer juntándose con el portero Kevin Herrera. Se complica un poco la salida. Atención, cuidado. Un hombre solo, la pelota voló en el palo. Se confiaron en zona de retaguardia. Otro error. No se entendieron entre Juan Ferrer y el portero Kevin Herrera. Apareció muy vivo por allí Esteban Olivera, el número 15. Y casi anota el segundo para el equipo de la visita. Había sido un tremendo golazo. Lamentablemente Juanito Ferrer no se ha ubicado bien ahí como defensa central, algo que le pasa, está un poco nervioso, pero bueno, vamos a ver de qué manera se, se mete en el partido. Cuidado, Roberto, que ya no se pueden seguir regalando goles tampoco en retaguardia. Ya el primer gol, y no es novedad porque hemos tenido partidos anteriores donde los rivales han anotado por errores gruesos en defensa del conjunto tomecino, y ya el primer gol acá salió de un error allí en la zona de retaguardia, y ahora el segundo casi cae de nuevo por un error allí en la zona de defensa también en el equipo de Deportes Tomé. No se puede seguir regalando goles. Está jugando el Deportes Tomé, atención, está jugando Fidel Castillo, pierna zurda, atención, se mueve Castillo, pierna derecha, el balón llega ahora para Oscar Hernández, se frena Hernández, se da media vuelta, la pelota llega de nuevo para Castillo, levanta el centro sobre el sector del área, atención, peligroso, la rescata por allá, Acum la saca como puede, intenta Deportes Tomé de nuevo, Oscar Hernández, atención, pase arriba, ahora sí, aparece un hombre, primero el portero Rafael Cisterna se quedó con la pelota cuando intentaba Cabrera por allí, Roberto. El Universitario Porvenir, tu camino a la universidad, profesores calificados te preparan para la educación superior, guía, facibles, apuntes sin costo adicional. Preuniversitario Porvenir, Egaña 1360. Simón Cabezas está atacando para el conjunto de la visita, se arrastra en el piso como puede el Chelo Venega, rescata la pelota para el equipo tomecino, la tiene para Edward Alarcón, pase largo arriba buscando a quién, a Cabrera, intenta Cabrera, alcanza a sacar barra con golpe de cabeza, lo complementa Acum, el rechazo en el conjunto de la visita, a ras de piso la pelota llega a la ubicación ahora de Oscar Hernández, habilidoso Oscar, la tocó por la izquierda, viene corriendo por acá el Nico Mejías, atención, se da media vuelta el Nico, se abre de piernas, toca por el sector central, buscando a quién, la ubicación de jugador Edward Alarcón, que estaba metido en el área enemiga, sin embargo, alcanzó a rebotar la pelota en el hombre del Pilmahue, y cuando intentaba salir Enrique le comete falta, y hay tiro libre para la visita. Multicosas, Manuel Mont, 1126, útiles escolares, artículo de oficina y librería, amplio surtido en pilas para audífonos, controles de portones, relojes, además regalos y juguetería. Multicosas, Manuel Mont, 1126. 12 minutos recorridos de esta primera etapa del encuentro, arriba viene corriendo por allí con golpe de cabeza, responde Juan Ferrer para el conjunto de Deportes Tomé, la rescata por allá Cabeza para el equipo de la visita, balón que va y viene, de nuevo otra vez la tiene Ferrer, la intenta sacar Cabrera ahora para el conjunto tomecino, la baja Nicolás Mejía, levanta la vista Mejía, cambia de frente, la pelota viene por el otro sector buscando a quién, al Leo Cisterna, no ha alcanzado a llegar el Leo, el balón llega para Pinilla con Angavil, atención, está cargando el conjunto de Pilbagua, esto es peligroso, atención amigos de la Radio Universal por allá en el sur del país, levantan el centro sobre el sector del área, cabezazo del número 15, Esteban Olivera, el portero Kevin Herrera se viene quedando con la pelota y sale rápidamente para el conjunto de Deportes Tomé, allí la tiene Oscar Hernández, tocando forma corta para el jugador Edward Alarcón, ahora con Juanito Ferrer, este con Ángel Lara toca para Ferrer, toca al medio para Marcelo Venega, el balón llega para Juan Antonio Alarcón, que levanta la vista, se viene juntando con su primo Edward, la toca por la izquierda, el balón que viene largo, la viene rescatando Oscar Hernández, atención, la toca Oscar Hernández, la metió al medio, corre Cabrera, primero el portero Rafael Cisterna se quedó con la pelota y sale para el Pilmahue. La banca de Pilmahue, Alfonso Torrealbo, Fernando Sangüesa, Jordan Sandoval, Alberto Candia, Jorge Román, Fabián Garrido y Carlos Fernández. Perfecto, está corriendo con la pelota dominada el conjunto de Deportes Tomé, sale en la mitad de la cancha Edward Alarcón, levanta la vista por la izquierda, se viene moviendo Lara, por la derecha está Leo Cisterna también pidiendo aquella pelota, prefiere por la izquierda, el balón llega para Christopher Lara, tocando para Oscar Hernández, levanta la vista Oscar, se la deja Edward Alarcón, trae payaso el fútbol, deja el fútbol del conjunto tomecino, Roberto Cabrera que la pierde, la viene perdiendo en la mitad del terreno, allí intenta Oscar Hernández, se queda con la pelota fuerte el dicho tiro, arriesgada maniobra, tocando al medio para el jugador Castillo, este con Mejía, Nico Mejía, tocando el sector central, intenta ahora Acum, sigue sacando la pelota para el conjunto de la visita, balón que va y viene, no las puede sacar Pilmahue, atosiga Tomé, atención, allá está colocado Edward Alarcón, hay un rebote, primero el portero Rafael Cisterna, después del rebote, se queda con la pelota. Fuente Visual, Vergel Serrano 947, el lugar de reunión de los buenos amigos, cervezas, bebidas, jugos, completos, sándwich. Tenemos el canal del fútbol, atendemos de lunes a sábado, el Vergel Serrano 947. Presiona, Tomé, viene el Leo Cisterna por la banda derecha intentando gestar carga para el conjunto tomecino. Primero aparece Cabezas, le puntea la pelota fuera del terreno, la pelota no está en la cancha, repone Tomé por la banda. Hotel Isdelda, lo mejor de Tomé, aproveche tarifas especiales de temporada otoño 2017, descanso, vacaciones o negocios, Hotel Isdelda, Sotomayor 1080. Estamos actualizando la información constantemente a través de nuestro Facebook, Radio Amistad de Tomé, y en cualquier momento llama Carlos Valenzuela, nos dice, Armando, Armando, y claro que tenemos algo importante por ahí. Atención, está colocado Fidel Castillo. La pelota rebotada y le alcanza a sacar barra para el conjunto de la visita. Balón que va y viene. Ato siga, Tomé, machaca, Tomé, pero se fabrica contragolpe el conjunto de Pilbagüe. Atención, hay pase largo por la izquierda. Demasiado, demasiado largo el envío de cabeza. Primero, el portero Kevin Herrera se queda con la pelota para el conjunto de Tomecino. La esférica que llega a la mitad del terreno responde con golpe de cabeza a Angavil para el conjunto de la visita. La retiene ahora Marcelo Venegas para el equipo de Deportes Tomé, tocando por la izquierda para el Nico Mejía. La pelota llega ahora para Cabrera, cae Cabrera y una falta. Hay una falta sobre el muchacho Beco Alemo. Tenemos tiro libre para Deportes Tomé. Restaurante donde Armando, variedad en productos del mar, pescado frito, mariscales, empanado de mariscos para llevar y servir. Ambiente familiar. Disfrute de los variados sabores y productos que entrega nuestro mar. Dos direcciones, Maipú 1020 y Maipú 970. También visite nuestro local de ricas empanadas en Manuel Montt, esquina Maipú. Saludos a su dueño, Armando Rosas. Hay tiro libre para el conjunto de Deportes Tomé cuando le vamos a contar que una veintena de hinchas de Villarrica más o menos han llegado al recinto deportivo a ver el partido donde está ganando el conjunto de la visita por 1-0 en forma momentaria. Hay tiro libre, hay tensión, lo que alojó Lara sobre el sector del área. Acun que viene devolviendo con golpe de cabeza, la pelota está fuera, fuera del terreno y saque manual para Tomé. El Manzanita local 18, sector explanada, pescados y mariscos en nuestro restaurante. Deliciosas preparaciones, mariscales calientes, empanadas, pescado frito, qué rico. El Manzanita local 18, sector explanada. Saludos para don Marcelo Sangüesa Benítez y toda su familia. Intentaba Deportes Tomé, la pelota se va por la última línea y córner. Es el primero, me parece, para Deportes Tomé. Ya se prepara Óscar Hernández, estamos viendo la distancia. Efectivamente, es el primero para el cuadro de Raúl Aguilera. Vamos a ver qué va a ocurrir, se adelantan varios, entre ellos está colocado Juan Ferrer, que se adelantó para el cabezazo. Atención, viene el centro, una recató, falló, gol, gol, gol, gol de Deportes Tomé. Juanito Ferrer, lo dijimos, nos anticipamos. Hay varios que se adelantan, entre ellos estaba Juan Ferrer. Vino el tiro de esquina de Óscar Hernández, muy peligroso, y en la boca del arco atropelló desde atrás con pierna derecha Juan Ferrer, y a celebrar los tomecinos. Cae la igualdad en el minuto 17 del primer tiempo. Están empatando 1-1. Anotó Juan Ferrer para Deportes Tomé. Un tremendo brazo del cuadro de Deportes Tomé. Preuniversitario por Virtu, camino a la universidad. Profesores calificados te preparan para la educación superior. Preuniversitario por venir, 25 años al servicio de la comuna y la educación. Egaña 1360. Este gol lo relató en la amistad Armando Vega. Muy bien, señoras y señores, está jugando Deportes Tomé. Leo Cisternas, que la tiene por la banda derecha, se viene juntando con el Chelo Venegas, la perdió el Chelo. Atención, el balón lo viene rescatando Pinilla, tocaban arriba buscando a Olivera, el pase demasiado largo, alcanza para hacer Eduardo Alarcón, envía la pelota fuera del terreno de juego y saque de banda que favorece al conjunto de la visita. Dos conceptos, Roberto, para de alguna manera graficar lo que está ocurriendo ahora con este 1-1 y lo que puede venir en los próximos minutos. Sí, los últimos minutos, dominador absoluto sin duda el cuadro tomecino, pero en los primeros instantes de este compromiso el cuadro de la región de la Araucanía, imponiendo también su ritmo, imponiendo algunos valores que tiene en el mediocampo y por supuesto llevando mucho peligro al cuadro de Deportes Tomé. Atención a la carga, se viene Pilmagüe, atención, la pelota que rebota, el estado del campo no es el de los mejores, estuvimos en la cancha iniciándose el encuentro, hay un rebote, balón que va y viene, el Leo Cisterna que la intenta sacar para el conjunto tomecino, traba, ahí pelea el Leo Cisterna, alcanzó a sacarla, tocó con Óscar Hernández por la banda derecha, se viene el dichatiro, la toca ras de piso, buscando a quién, a Fidel Castillo, Fidel que la viene perdiendo, no lo hemos visto mucho a Fidel en estos primeros minutos, veremos qué va a pasar, está corriendo por la banda derecha, reta mal para el conjunto de la visita, levanta la vista, reta mal, va a cruzar la mitad de la cancha, ras de piso, se viene juntando con Enrique con Algavil tocando atrás para Barra para el conjunto de la visita, el balón que llega largo primero, Juan Ferrer viene, se anticipa y saca la pelota, es figura Juanito Ferrer, se junta con Cabrera con Nicolás Mejía, toca por la derecha, callejón desocupado para Óscar Hernández, toca hacia atrás, el balón llega para el Leo Cisterna, este con Eduard Alarcón, toca por derecha, viene retrocediendo ahora con Juan Antonio la viene tocando por la derecha para el jugador Oscar Hernández, se viene al dicha tiro, buen pase, el balón llega por la derecha para Fidel Castillo, se perfila con la zurda, siempre con la pelota Fidel, veo desocupado el callejón donde viene Lara, no alcanza a llegar Lara, primero aparece Sebastián Retamal, le marca y le quita la pelota, se viene en contragolpe, atención, se viene en contragolpe, el conjunto de la visita, balón que va y viene, no puede Angavil, la viene perdiendo, la rescata en el fondo, el conjunto tomecino la saca al terreno enemigo, pero ya la viene rescatando, la viene sacando de nuevo el conjunto de la visita, el balón llega para Esteban Olivera, intentaba Olivera, se le fue la pelota al número 15 del conjunto de Pilmahue, pelota fuera de la cancha y repone Manuel Bante el equipo tomecino. Multicosas Manuel Montt, 1126 útiles escolares, artículo de oficina y librería, amplio surtido en Dilas. Multicosas Manuel Montt, 1126. No puede salir el conjunto de Deportes Tomé, cuidado que cuando se ve presionado vienen cometiendo errores, lamentablemente los muchachos de Deportes Tomé, ahora también de nuevo hubo un error en la salida, ahora hay un envío desde abajo, cuidado con el pique en esa zona que está peladita, le tengo mucho miedo Roberto, es una zona bastante amplia allí donde son por lo menos unos 4 metros cuadrados que no tienen pasto, la pelota rebota en forma extraña y podría costar un gol allí a Kevin Herrera. Sí, siempre el arquero se pone nervioso en este tipo de situaciones donde no hay pasto, entonces la pelota da de repente unos botes muy, muy extraños. En esta oportunidad, muy seguro Kevin Herrera. Está jugando el conjunto tomecino, Fidel Castillo, que la toca por la izquierda para Roberto Cabrera, se filtra, atención, está colocado, engancha por dentro, levanta un centro, no apareció nadie, apareció el de naranjo, Rafael Cisterna, completa, una naranjita realmente, este muchacho, Rafael Cisterna se queda con la pelota, la viene rescatando el conjunto de la visita, atención, Rodrigo Pinilla por la izquierda, atención, viene corriendo, peligroso, todo levanta en el centro sobre el sector del área, atropella un hombre con golpe de cabeza, Enrique le pega con golpe de cabeza, y el balón se va junto a uno de los postes, el número 9, Carlos Lago, en definitiva, y la pelota se fue justito por el lado. Se fue por el lado de su apellido. Interesante contragolpe, el señor contragolpe presente también. Tiene muchas variables el equipo del sur para atacar, para contragolpear al equipo de Deportes. Armando. Partido para cualquiera, Carlos Valenzuela, usted me dice Armando, le contestamos. Así es, porque Buenos Aires ya está ganando en Parral, en casa, por la cuenta mínima, al equipo de Cerrillos, y está volviendo con este triunfo al liderato con 18 puntos. Muy bien, entonces estamos atentos a lo que está ocurriendo allí en el Parral, cuando aquí está jugando Deportes Tomé, intentaba Nicolás Mejía, le vienen sacando la pelota a través de Angavil, la pelota por la última línea, balón por la última frontera, repone en el fondo Deportes Tomé, el partido muy entretenido, ya tenemos 21 del primer tiempo y están 1-1. Fuente de Soda, el Vergel Serrano 947, el lugar de reunión de los buenos amigos, completo sándwich, empanadas, soda y pilla, cerveza, bebidas y jugos, atendemos de lunes a sábado, el Vergel Serrano 947. Ha llegado un poquito más de público, Roberto, unas 200 personas. Sí, unas 200 personas. Cuando comenzamos el partido había nada, pero ahora ya ha ido llegando bastante público. A la carga Deportes Tomé, la trae Eduardo Alarcón juntándose con Venegas tocando para el Nico Mejía, la pelota llega a la ubicación ahora de Oscar Hernández tocando por la izquierda, la viene dominando Lara con Hernández, levanta la vista Hernández, es peligroso, arco del norte, levanta un centro sobre el área, nadie, apareció la naranjita, apareció Rafael Cisterna, se quedó con la pelota. Odelis Delta, lo mejor de Tomé, aprovecha tarifas especiales de temporada otoño 2017, descanso, vacaciones o negocios, visítenos, conozca nuestro restaurante Catamarán, menú especial y variedad de tragos. Sotomayor 10-80. Intentaba el conjunto de la visita, intentaba Carlos Lago, es sorprendido en posición de adelanto y tenemos tiro libre para Tomé. Restaurante de Armando, variedad en productos del mar, pescado frito, mariscales, empanadas de marisco para llevar y servir, ambiente familiar, disfrute de las variadas de los variados sabores y productos que entrega nuestro bar. Dos direcciones, Maipú 1020 y Maipú 970. Saludos para la gente de Radio Universal allá en Villarrica. Estamos en Villarrica, estamos en Pucón con nuestra señal también a través del fútbol de la tercera edición B. Está jugando Deportes Tomé a través de Juanito Ferrer tocando forma corta para Alarcón. El balón llega largo ahora para Cabrera. Levanta la pelota Cabrera, atención, sector del área. Un hombre que la baja. Intentaban reclamar por allá y con el jugador Fidel Castillo. Reclamaba una supuesta falta, pero nada, señor. jugador Venegas que la viene rescatando para el conjunto tomasino a ras de piso. El balón llega ahora a la ubicación de Edward Alarcón, tocaba arriba para Cabrera, no alcanza a llegar Cabrera, desde atrás atropella el jugador Venegas, intentando rescatar para el equipo de Deportes Tomé, quita ahora Lara para el equipo de Tomasino, el balón llega para Oscar Hernández, Hernández por la izquierda, el balón llega a la ubicación de Cabrera, la baja con derecha el muchacho de Coelemo, a ras de piso, atención, hombre que le iba a pegar, aparecía Venegas, pero Enrique la alcanza a sacar para el conjunto de la visita, el balón llega arriba, atención, hay una falta, viene cometiendo falta Juan Ferrer, nada que reclamar Juanito, vaya calladito a recuperar posiciones, tiro libre para Villarrica. Le recordamos que te puedes hacer socio de Deportes Tomé, cancela 25.000 pesos una sola vez y podrás ver todos los partidos en calidad de local durante el periodo regular del torneo 2017. Socio de Deportes Tomé. Tiro libre para el conjunto de la visita, está colocado Angavil frente al balón, el balón que llega al sector del área, cabezazo de Venegas, muy bien Marcelo Venegas rescatando para el conjunto de Tomasino, se viene juntando con Mejía, Mejía que levanta la vista, toca arriba, buen pase para Fidel, corre Fidel, corre Fidel, corre Fidel, se quiere meter en el área y falta, hay falta, tiro libre para Deportes Tomé, peligroso a la entradita del área, cayó pesadamente Fidel Castillo, me parece que fue Bastián Barra el muchacho que lo botó. El universitario por venir tu camino a la universidad, profesores calificados te preparan para la educación superior, guía facibles, apuntes sin costo adicional, orientador vocacional, matrículas abiertas, Egaña 1360, preuniversitario por venir. JJ, todavía quedan cupos, todavía te puedes matricular en preuniversitarios por venir. Unas 200 personas tenemos en el estadio municipal de Tomé para este encuentro en esta jornada de domingo, 11 de junio, veremos qué va a ocurrir, tiro libre para el peligroso para Deportes Tomé, se viene colocando Marcelo Venegas, también está colocado Oscar Hernández, atención, perfil para un zurdo, Roberto, ¿eh? Sí, para un zurdo, pero parece que el dueño de la pelota va a ser Oscar Hernández, ¿eh? Y es derecho, veremos qué va a pasar, está colocado también Lara, vemos a Lara, brazos en jarra allí para pegarle aquella pelota, y uno, tres, cuatro hombres en barrera, Fidel Castillo. Fidel Castillo también está pidiendo lado. Déjamela, dice Fidel. Atención, tiro libre entonces, viene justamente Fidel y el portero Rafael Cisterna estaba muy bien ubicado. De todas maneras, el Manzanita Local 18, sector Explanada, pescados y mariscos en nuestro restaurante, deliciosas preparaciones, mariscales calientes, empanadas, pescado frito, la mejor atención de su dueño, Marcelo Sangüesa Benítez, el Manzanita. Está jugando el conjunto de la visita, cabeza con el balón dominado, tocando por la izquierda, buscando a Angavil, Angavil con Enríquez, Enríquez con Angavil, se viene la carga del conjunto de Pilbagüe, banda izquierda, siempre con la pelota del equipo visitante, levantando la vista, 1-1 es el marcador, la pelota llega arriba, viene buscando lado, que intenta, aparece en el fondo Leo Cisterna, aparece muy bien Juan Antonio Alarcón, también sacando para el equipo tomasino, se viene ahora Oscar Hernández, le comete falta, y no dice nada al juez del encuentro, ¡Van Cristian! Y ahora, ¡ay! Ahora el Tomecino y Oscar Hernández, claro, fue por la él y inmediatamente le cobraron. Sí, no, se cobró solita la falta y hay tarjeta amarilla entonces para el número 10, Oscar Hernández de Deportes Tomé. Lamentable la tarjeta amarilla, Oscar Hernández ahí queda un poco amarrado, no puede incurrir en ninguna otra falta, ha hecho un buen partido Oscar, ¿eh? Sí, bastante bien, Oscar Hernández viene saliendo de una lesión, recordemos que en el partido anterior salió en el segundo tiempo, no alcanzó a jugar el segundo tiempo y ahora ya lo vemos bastante recuperado. Muy bien, está jugando ahora Roberto Cabrera para el conjunto tomasino, intenta Cabrera en el fondo, aparece Barra, la viene rescatando para el equipo de Pilmahue, aparece primero el portero, cuidado, Oscar Hernández, atención, le pegó Oscar Hernández de distancia porque el portero estaba adelantado Rafael Cisterna, claro, vio aquella opción, el dicha tiro le pegó de distancia, pero se equivocó, lamentablemente la intención era buena, la ejecución no fue de las mejores. No fue muy católica, la mejor opción era darle el pase a Cabrera que venía solito. Está cargando el conjunto tomasino, el conjunto de Pilmahue, atención para la izquierda, viene cargando al lado, atención, pierna zurda, la pelota viene rebotando Juan Antonio Alarcón, atención porque la viene rescatando Christopher Enrique, entonces para el conjunto de la visita, tocando arriba para Esteban Olivera que orienta por la izquierda para Cabeza que levanta la vista, justamente, atención, intenta ganar raya de fondo, se mete en el área, atención, se viene Cabeza, bueno, tocó atrás, atención, es peligroso esto, atención, cuidado, balón que va y viene, y un rebote, y la pelota por la última línea. Fabián y Yanes intentó para el conjunto de la visita, rebotó, me parece, el Alarcón, y el balón por la última línea, córner, tiro de esquina para Villarrica. Ojo, hay que tener mucho cuidado con cuando se gana la línea, el centro, que es muy, pero muy peligroso, el pase de la muerte, como se dice, hay que tener mucho cuidado a la hora de cubrir bien las bandas, porque cuando saca el centro el cuadro de Pilmahue, trae mucho peligro. Cuidado, que viene el tiro de esquina, aparece Venegas, al chelo, envía la pelota por la última línea, de nuevo córner, de nuevo tiro de esquina para Pilmahue. Este es el cuarto para el cuadro del sur. Es el cuarto y lo va a buscar por allá el número 13, Christopher Enríquez. Christopher Enríquez es el dueño de aquella pelotita parada cuando se adelanta, por ejemplo, el número 16, Acum. Acum se adelantó, cuidado, hay un cabezazo defensivo del Nico Mejías. Muy bien, en labores defensivas, Nicolás Mejías, el número 19, envía la pelota a otro tiro de esquina, otro córner para Pilmahue. Es el número 5, Multicosas, Manuel Bot, 11-26, útiles escolares, artículo de oficina y librería. Multicosas, Manuel Montt, 11-26. De nuevo tiro de esquina que favorece en el arco sur. Se va a jugar esta pelotita. El número 21, Fabián Illanes, está frente al balón. Veremos qué va a pasar. Hay varios que se mueven en zona de área. Atención, bonito centro. ¡Arriba, Kevin! ¡Tenemos arquero, muchachos! Ahí está, Kevin Herrera. ¡Se queda con la pelota! Fuente de Soda, el Vergel Serrano 947, el lugar de reunión de los buenos amigos. Tenemos el canal del fútbol. También tenemos completos, sándwich, empanadas o baquillas. Atendemos de lunes a sábado. El Vergel Serrano 947. Entretenido primer tiempo. Fíjense que ya tenemos 30 minutos del primero y están 1-1. Este es el trabajo de Radio La Amistad, tercera división de Deportes Tomé versus Pilmahue. Relata Armando Vega. Está ganando el Buenos Aires de Parral. En cualquier momento mete la cucharita Carlos Valenzuela de nuevo con algún informe, con algún dato importante. Está jugando cabeza para el equipo de la visita. A ras de piso para Enríquez. Este con Ancavil. Ancavil que levanta la vista, toca por la derecha. A ver quién viene haciendo, reta mal por la banda derecha. No, señor, aparece primero el Nico Mejía, rescata aquella pelota el Nico, tocando con Fidel Castillo, zurdo, habilidoso, tocando con Óscar Hernández, que tiene tarjeta amarilla, siempre con la pelota, Óscar el Dichatino, tocando arriba, el balón llega para Fidel, hay otra falta, y no hay amarilla ahí, lo tocaron para atrás, Bueno, hay tiro libre que favorece a Deportes Tomé. Hotel Isdelda, lo mejor de Tomé. Aproveche tarifas especiales de temporada otoño 2017. Descanso, vacaciones o negocios. Conozca nuestro restaurante Catamarán. Menú especial y variedad en tragos. Hotel Isdelda, Sotomayor 1080. Se adelanta Juan Antonio Alarcón. Venegas queda para la cobertura. También se adelantaron los dos Juanitos, ¿eh? Juan Antonio Alarcón y Juan Ferrer en el equipo tomecino. Se van a buscar el cabezazo. Viene Óscar Hernández, levantó la pelota Hernández. Ahí va Mario. ¡Arriba el portero! ¡Maravilloso, espectacular el portero Rafael Cisterna! Y manda la pelota con un manotazo al córner, tiro de esquina. Hermoso tiro libre, ¿ah? Y mejor respuesta del cuadro de Rafael Cisterna, arquero y capitán del cuadro de Pilmahue. Tiro de esquina entonces que favorece el Deportes Tomé, me parece que es el segundo, está ubicado por allá, Eduardo Alarcón levanta la pelota, atención, arriba van varios, nadie le pega, hay un zurdazo, hay un hombre que le pegaba, que era Fidel Castillo, la pelota vino rebotando, de nuevo con la pelota Fidel, el muchacho de Lara Quiente, atención, siempre con la pelota Fidel, el número 11 intenta ganar raya de fondo, y dos hombres que lo marcan, al final se cobra, saque de costado, que favorece al equipo de Deportes Tomé. Restaurante donde Armando variedad en productos del bar, pescado frito, mariscales, empanado de marisco para llevar y servir. Ambiente familiar. Dos direcciones, Maipú 1020 y Maipú 970. También visite nuestro local de ricas empanadas, Manuel Montt, esquina Maipú. Saludos a su dueño, Armando Rosas. Restaurante donde Armando. Está colocado Christopher Lara juntándose con Eduard Alarcón. De nuevo Christopher levanta la pelota sobre el área. Hay varios que nos dan al cabezazo. Hay un rebote, el hombre a la zurda. Y la pelota se mancha. Le pegó con Juan Antonio, Juan Antonio Alarcón estaba metido en el área enemiga, el número 15, el defensa de Deportes Tomé, que ahora toma posiciones y estuvo a punto Tomé del segundo. No le pegó con su mejor pierna. Muy buena llegada de Deportes Tomé con ansia de estar arriba en el marcador. Mucho peligro viene en estos minutos Deportes Tomé. 34, marque 34 del primer tiempo, está jugando el conjunto de Pilmahue, en el fondo la viene sacando allí el jugador Acum, la hace rebotar en el jugador Mejías, recibió el pelotazo fuerte ahí en uno de sus piernas, bastante resentido, pero la viene rescatando conjunto de deportes. Tome cuidado, atención, hombro con hombro, viene chocando por allí Oscar Hernández, hay un hombre que está caído, la pelota se va fuera del terreno y repone Tomé a través del Leo García, con saque de costado, intenta en el fondo sacar barra para el conjunto de la visita, el pase largo, viene buscando quién, a Pinilla, intenta Pinilla en el fondo, aparece muy bien Juanito Ferrer, la saca con pierna derecha, el rebote que favorece ahora a Nicolás Mejía, se viene quedando con la pelota el Nico, levanta la vista el Nico, la toca por la banda derecha para Oscar Hernández, levanta la vista Hernández, toca por el medio buscando a quién, al jugador Cabrera, la alcanza a sacar en el fondo, alcanza a puntear por allá cabeza, hay una falta en la mitad del terreno, pita marca el señor Cristian Bayer. Tiro libre para la visita. Hotel Iselda, lo mejor de TV. Aprovecha tarifas especiales de temporada otoño 2017. Descanso, vacaciones o negocios. Visítenos. Hotel Iselda, lo mejor de TV. Sotomayor 1080. Armando. Estamos saludando a nuestros colegas de la Radio Universal allá en Villarrica. Estamos en Villarrica, estamos en Pucón con nuestro metal de voz. Transmitiendo lo que es este partido cuando intenta el conjunto de la visita. Buena jugada por banda derecha. La pegan por la banda izquierda y es casi gol. Una jugada de Carlos Lado que merece nuestra admiración y nuestro aplauso. En un metro cuadrado se sacó a dos hombres, se fabricó el ángulo, le pegó abajo el balón, se le fue apenas ancha, a punto Villarrica, estuvo Carlos Lado muy cerquita del gol. Imagínate, si hubiese sido gol, habría sido un golazo. El Manzanita Local 18, sector Explanada, también nos acompaña en esta transmisión. Está cargando el Chelo Venegas para el conjunto tomecido, pase por la izquierda, viene corriendo por allá Fidel Castillo, muy larga la pelota, se le fue a Fidel, el balón por la última línea, señoras y señores, repone Pilmahue. Preuniversitario, por venir tu camino a la universidad, profesores calificados te preparan para la educación superior. Egaña 1360, 25 años al servicio de la comuna y la educación. Preuniversitario, por venir. 36 minutos recorridos desde el primer tiempo. Uno para Tomé, uno para el Deportivo Pilmahue. La viene sacando el portero Cisterna. La dejó en la mitad del terreno. Viene ganando con golpe de cabeza la gente de Tomé. Oscar Hernández se viene juntando con Castillo. Ahora el balón llega para Venegas. Atención, está colocado Venegas. La pelota viene rebotando de nuevo. Fidel Castillo se viene quedando con ella. Toca atrás. Ahora para el Nico Mejía. Mejía con el Fidel Castillo. A ras de piso de nuevo para Nico Mejía. Atención, le pega pega con derecha. Muy débil, muy débil. El envío de Fidel Castillo, faena cómoda para el portero Rafael Cisterna, que se viene quedando con la pelotita dominada. Armando. Y cosas, Manuel Montt, 1126, útiles escolares, artículo de oficina y librería, amplio surtido en pilas, también regalos y juguetería, servicio de fotocopia, relojes murales, Manuel Montt, 1126, Multicosas. Carlos Valenzuela, usted tiene algo importante. Así, minuto 42 en la comuna de Parral, Porflick marca el segundo tanto para el equipo local, Buenos Aires 2, Cerrillos 0. Muy bien, muchas gracias, está jugando el conjunto de Pilmahue por la banda derecha, intenta por acá cabeza, la viene rescatando muy bien Lara para el equipo tomecino, juntándose con Mejía, la pelota llega para Mejía, la viene pidiendo a Castillo por la banda izquierda, buena pelota para Castillo, atención, gana zona, costado zona penal, levanta el centro, muy despacio, atención, está cargando por allá Eduardo Alarcón, le pegaba por acá Nico Mejía, la pelota que rebota y se den córner, buena jugada, hilaron muy bien, tejieron muy bien el fútbol, hay tiro de esquina para Deporte Tomé. Fuente de Soda, el Vergel Cerrado 947, el lugar de reunión de los buenos amigos, tenemos el canal del fútbol, atendemos de lunes a sábado, el Vergel Serrano 947. A todo esto, señoras y señores, atención, marque 37, recorridos del primer tiempo, está colocado Christopher Lara para el tiro de esquina, veremos qué va a pasar, allí viene Christopher, la pelota que llega al sector del área, nadie la saca, atención, está un hombre colocado, le pega de derecha, ancha se fue, Juan Antonio Alarcón le pegó de derecha al número 15 de nuevo en labores ofensivas y se pierde un nuevo gol al conjunto tomecino, a punto del segundo. A punto, hasta el socio de Deportes Tomé cancela 25,000 pesos una sola vez y podrás ver todos los partidos en calidad local durante el periodo regular del torneo 2017. ¿Qué esperas entonces? Hasta el socio del Deportes Tomé. Auditores que están siempre en la sintonía de Radio La Vistal, que nos vayan jamás, saludamos a nuestra amiga María en el sector de Cerro Estanque, aquí en Tomé. María Soto, nos escucha todos los días, hincha del Deporte Tomé, la tía de Gualda, cómo no, pues escuchando ahí en Enrique Molina, la tía de Gualda escuchando la transmisión de Radio La Vistal, y por supuesto, sufriendo ahí con este partido, donde estamos 1-1 en el marcador, hay un tiro de distancia y un rebote, la viene rescatando Deporte Tomé, la viene bajando el Nico Mejías, con la mano, dice don Cristian Valle, pero no fue rebote eso. Él dice que fue mano. Bueno, manda. ¡Ay, se enojó el gordito, eh! ¡Se enojó el gordito ahí! Ahí se enojó el hincha del Deporte Tomé. Atención, tenemos tiro libre que favorece al conjunto de Pilbagüe de Villarrica. Está colocado Fabián Illanes frente a la pelota, pierna zurda. Atento el portero Kevin Herrera. Algo puede ocurrir aquí. Atención en Radio Universal de Villarrica, llegando a Pucón también con la señal. Atención, viene Illanes para el conjunto de la visita. La deposita en el sector del área. Muy bien, Kevin. Kevin Herrera se viene quedando con la pelota. Multicosas, Manuel Mot, 1126, útiles escolares, artículo de oficina y librería, amplio surtido en pilas para audífonos, controles de portones, relojes, además, regalos y juguetería. Multicosas, Manuel Mot, 1126. Hay un hombre que está caído acá en el sector del área. ¿De qué se trata? Vamos a ver, se trata de Simón Cabezas, ¿eh? El número 2, Simón Cabezas, es el muchacho que está caído. No advertimos bien qué es lo que le ocurrió, pero está solicitando la atención, ¿cierto? Atención médica, cuando vemos también a otro muchacho de Pilmahue por allá, en el otro sector, por Dios, el árbitro, el señor Valle, recorre y recorre la cancha. Bueno, Simón Cabezas ya se paró por este otro sector. Simón Cabezas, cuando salió a cortar el centro Kevin Herrera, chocaron ahí una jugada totalmente de fútbol, sacó la peor parte el jugador del equipo del sur. Reiteramos que las 200 personas, quizás un poquito más de 200 personas han llegado al Estadio Municipal Juan Rogelio Núñez para el partido de esta tarde. Recordemos, Carlos Valenzuela, le vamos a consultar dónde juega Deportes Tomé la última fecha, la novena fecha, la próxima semana seguramente se va a jugar. Sería bueno conocer el rival, mientras tanto acá está suspendido el partido. Están atendiendo muchachos del Deportivo Pilmahue. Carlos Lago también ha venido al sector de la banca, recibió algunas instrucciones, el número 9. Carlos, ¿me escuchamos? Sí, precisamente el equipo de Hualqui es el último rival en esta primera rueda de Deportes Tomé. Se va a jugar allá en la comuna ribereña. Perfecto, comandado Hualqui, tenemos resultados de esta fecha del equipo ahí de la Ribera del Biobío. Sí, claro, efectivamente, porque el equipo de Hualqui, ayer recordemos, ayer fue a ganar a Quillón por la cuenta mínima. Fue el primer partido, de hecho, que disputó Hualqui y actualmente se mantiene en una posición bastante favorable para ellos. Está en el quinto lugar de la tabla de posiciones. En el quinto lugar, recordemos que Pilmahue, con este resultado, con este empate, está obteniendo el cuarto lugar también con 15 unidades. Están allí entonces peleando Hualqui con Pilmahue en la posición respectiva, en el centro de la tabla de posiciones. Mientras tanto que Tomé, recordemos, está séptimo con 11 unidades actualmente. Perfecto, muchas gracias. Responde en el fondo conjunto de Deportes Tomé, la trae por allí Nicolás Mejía, tocando a ras de piso para Oscar Hernández. Atención, pica Hernández, gana costado, zona penal, levanta el centro Hernández, la pelota por detrás del arco del portero Rafael Cisterna, fuera de la cancha, cuando ya tenemos, señoras y señores, 41 minutos recorridos del primer tiempo. Fuente de Soda Albergel Serrano 947, el lugar de reunión de los buenos amigos. Fuente de Soda Albergel atiende de lunes a sábado. Transmite la amistad, relata Armando Vega. Surgió la barra, ahora se escuchan los gritos de la barra del Deportes Tomé, esta barra que tuvo su pescado frito, recordemos, el viernes pasado, allí en el Círculo Naval, cuando hay un hombre que está requiriendo de nuevo atención médica. Va a ingresar el piojo, le grita de arriba, ¿eh? Sí, se prepara el número 17, Jorge Ramos. Jorge Román, entonces, número 17. Hay un hombre que no puede, que está muy complicado físicamente. Jonás Angavil. Me da la impresión que Jonás Angavil, que había entrado y ha pedido permiso y otra vez se siente mal. El 19, entonces, Fabián Garrido, el que se prepara para entrar. Fabián Garrido, reiteramos entonces, Fabián Garrido se prepara para entrar. Vamos, ¿quién si sale el número 10? Perfecto, entonces vamos a ver, Fabián Garrido es el hombre que se está preparando, si se confirma la salida del número 10, Jonás Angavil, que es, esto lo va a sentir mucho, me parece, Bilbao va a sentir mucho la salida del número 10, puesto que es un elemento muy muy importante, entiendo, en el fútbol, el fútbol colectivo del conjunto de la visita, a Roberto. Efectivamente, hazte socio de Deportes Tomé, cancela 25.000 pesos una sola vez y podrás ver todos los partidos en calidad de local durante el periodo regular del torneo 2017. ¿Qué esperas? Hazte socio de Deportes Tomé. Entonces lo confirmamos en inglés, entonces el muchacho Fabián Garrido con la casaquilla número 19 y tarjamos al número 10, Jonas Angavil, que lamentablemente sale por lesión. Cuando ya tenemos 44 minutos recorridos del primer tiempo, están 1-1 a la carga del equipo visitante. Atención, está cargando por la banda izquierda el conjunto de la visita, intenta por allí Pinilla, sin embargo se viene quedando muy bien el Leo Cisterna, le alcanza a sacar con pierna derecha por la banda derecha. Atención, la viene rescatando de nuevo el conjunto visitante. La pelota llega para el número 6, Rodrigo Pinilla, rebota la pelota ahora en Alarcón, el balón llega por la izquierda. Atención, se viene colocando Fidel Castillo tocando arriba para Lara. Atención, pica Lara, corre Lara, hay un rebote, intenta de nuevo, por allí la viene sacando Nicolás Mejía para el conjunto de Deportes Tomé, viene Nicolás Mejía, la viene perdiendo lamentablemente, la rescata de nuevo Lara. Atención, va a ganar la última línea, raya de fondo, siempre con la pelota Christopher Lara. Atención, se podría fabricar el tiro de esquina, vamos a ver, se la sacan lamentablemente, la viene sacando Enrique para el conjunto visitante, pero presiona Deportes Tomé. Hay una falta, me parece, del Nico Mejía. Tiro libre para Pimahue. Armando. Tenis Delta, lo mejor en Tomé. Aproveche tarifas especiales de temprano otoño 2017. Descanso, vacaciones o negocios. Conozca nuestro restaurante Catamarán. Estamos en las redes sociales. Hotelistelda.cl. Carlos Valenzuela, le escuchamos su llamado. Cerrillos descuenta en Parral. 2-1 se mantiene el marcador. Ya se van al entretiempo en la comuna de Parral. Perfecto, muchas gracias Carlos, estamos pendientes de lo que está ocurriendo allí en la séptima región del país. Está jugando Oscar Hernández para el conjunto tomecino, la pelota viene muy larga, la viene sacando en el fondo a Kun, ya estamos con el tiempo cumplido, 45, marque 45, se van a ir empatados, parecen al vestuario en estos, al descanso, en estos primeros 45 minutos, viene corriendo el Leo Cisterna, sacando para Juan Antonio Alarcón en el fondo para el equipo de Deportes Tomé. Hay un rebote cuando intentaba Juan Antonio Alarcón, la pelota rebota en Pinilla, fuera de la cancha y saque de banda para Deportes Tomé. Restaurante donde Armando, variedad en productos del mar, pescado frito, mariscales, empanadas de mariscos para llevar y servir. Ambiente familiar. Dos direcciones, Maipú 1020 y Maipú 970. Ahora, nuestro local de ricas empanadas en Manuel Montt, esquina Maipú. Restaurante donde Armando. Viene sacando la pelota Leo Cisterna, la viene dejando a la mitad de la cancha para Oscar Hernández, levanta la vista Hernández, la pisa, la domina, la viene perdiendo lamentablemente frente a Christopher Enrique. Atención, se viene el conjunto de Pilmahue, ensayan con zurda, la pelota rebota en Juanito Ferrer, se va a ir por el costado, sí señor, hay reposición manual que favorece a los sureños. Hotel Iselda, lo mejor en Tomé. Aproveche tarifas especiales de temporada otoño 2017. Hotel Iselda, Sotomayor 1080. Muy bien, y se marca el final del primer tiempo. El señor Cristian Valle dice, es momento de descansar, muchachos. Ha sido un entretenido primer tiempo que hemos estado viviendo acá en el Estadio Municipal Juan Rogelio Núñez. 1-1 el marcador. Reiteramos entonces, iniciado el encuentro, marcó Rodrigo Acún en el minuto 3 tras una falla, gruesa falla en la zona de retaguardia del conjunto tomecino. Sin embargo, Juan Ferrer anotó en el minuto 17 el empate con el que hasta el momento se van al descanso los muchachos del Deportes Tomé y el conjunto de Pilmahue, Deportivo Pilmahue de Villarrica. Dos conceptos, Carlos, Roberto Aguilera, ahí va Oscar Aguilera, ¿cierto? El director técnico Raulito con Melgarejo, su ayudante. Se van al vestuario. ¿Qué pasará en el vestuario ahora en estos 15 minutos, Roberto? Bueno, ya habíamos estado cuando se inicia el partido, el grito de guerra, ¿cierto? Se le pedía bastante entrega. Tratamos de imponer todo lo que hemos practicado durante la semana. Me parece un justo resultado en estos primeros 45 minutos, 1-1. Mejor Tomé a ratos tratando de imponer sus figuras, como Oscar Hernández, que hoy día han dado con un nivel bastante bastante superior. Recordemos que viene de una lesión muy larga. El número 5, Roberto Cabrera, que es una figura importante, hoy día han dado un poquito bajo, lo vemos muy, pero muy solitario ahí en la delantera. Esperamos que el segundo tiempo sea muy interesante también para el cuadro Deportes Tomé. Muy bien, pues Carlos Valenzuela, ¿cuál es la temperatura? ¿Usted tiene temperatura? Porque nosotros tenemos la sensación de unos 8, 9 grados más o menos aquí en el estadio. Carlos Valenzuela, ¿cuál es la temperatura que marcan los termómetros? Bueno, por lo menos en la parte alta de nuestra comuna, según marca el termómetro aquí, hay 13 grados, ¿eh? Estamos hablando ahí de Punta de Parra, por ejemplo, todo ese sector, hay 13 grados. Sin embargo, la sensación térmica tal vez es un poco más baja acá en pleno centro de nuestra comuna. No, la sensación térmica, Carlos, comparado con esos 13 grados que dice usted, no, es bastante más baja, por lo menos estamos hablando de unos 9 o 10 grados. Ya pongámosle unos puntitos además de lo que estábamos señalando. Roberto, ¿lo invito a un café? Ya, bueno, ningún problema. Sí, la gente de la barra del Deporte de Tomé está vendiendo cafecito, así que lo vamos a ir a tomarnos un café. Mientras preparamos ya nuestro trabajo para el segundo tiempo, señoras y señores, primeros 45 minutos terminados. Deportes Tomé y el Deportivo Pilbagüe de Villarrica igualan 1-1. Muy bien, se cerran entonces los primeros 45 minutos de este partido entre el equipo de Deportes Tomé y Pilmahue de Villarrica. 1-1 el marcador en estos primeros 45 minutos del compromiso. Contarles a esta hora que con este resultado el equipo visitante, el equipo de Pilmahue de la novena región, está alcanzando al equipo de Hualqui, que ayer, recordemos, se marcara un triunfo a Colegio Quillón por 1-0, quedó con 15 puntos tras este partido el equipo de Hualqui de nuestra región, y con este resultado, entonces, con este empate, el equipo de Pilmahue alcanza a Hualqui, incluso sobrepasa, a pesar de que tienen ambos 15 puntos hasta este momento, por diferencia de goles, Pilmahue se queda en el cuarto lugar. Vamos a revisar la tabla de posiciones a esta hora. Está Buenos Aires liderando con 18 puntos, luego del 2-1 que se desarrolla en Parral. A esta hora también están en el entretiempo el equipo de Buenos Aires 2 y Cerrillos 1. Así entonces Buenos Aires vuelve al primer lugar con 18 puntos. Rancagua Sur se queda con 16 en el segundo lugar. Palmilla con 16 puntos. Pilmahue en el cuarto lugar con 15, Hualqui en el quinto con 15 también. En el sexto puesto, Caupolicán con 13 puntos. Deportes Tomé en el séptimo lugar, con este empate alcanza los 11 puntos. En el octavo lugar, Colegio Quillón con 6. Noveno lugar para Enfoque con 4 puntos. Y décimo, en el fondo de la tabla, está Cerrillos, que con esta derrota parcial por 2-1 en Parral, se queda entonces con sus 2 puntos en el fondo de la tabla. Recordemos que estamos en otra página de Facebook, y también con todo el relato de este partido, Radio La Amistad de Tomé, además en Twitter, @ La Amistad de Tomé, por supuesto las redes sociales y nuestra plataforma también de internet. Y queremos saludar con mucho afecto a nuestros colegas de la Radio Universal de Villarrica, también con sintonía ahí en la comuna de Villarrica y lo que comprende también Pucón, ¿cierto? Y la localidad de Licanray, hermosa localidad también, ubicada ahí en el sur de nuestro país. Así que saludos, colegas, muchas gracias también por sintonizarnos, los auditores allá a través de la Radio Universal de Villarrica. Son las 16 horas con 29 minutos, estamos a unos 10 minutos que se inicia este segundo lapso en el estadio Juan Rogelio Núñez. La temperatura ya va descendiendo, ya va bajando, ¿cierto?, en esta oportunidad. Para quienes consultan por lluvias, le vamos a contar que la Dirección Meteorológica al menos no detalla lluvias, pero se está evaluando la llegada de un frente. Es un tema frontal bastante importante para a mediados de la próxima semana, así que vamos a estar confirmando también e ir evaluando en forma paulatina durante todos estos días el avance de esta nube que se viene acercando al continente. Somos La Amistad, cuando son las 4 de la tarde con 29, hacemos una pausa musical, regresamos con el segundo tiempo entre Deportes Tomé 1, Pilmahue 1. El Manzanita, local 18 de la Explanada. Su dueño Marcelo Sangüesa Benítez y personal le invita a disfrutar de nuestro restaurante en el segundo piso. Pescado fritos, empanadas de mariscos, mariscales. El Manzanita, local 18 de la Explanada, en Tomé. Hotel Isnelda te invita a visitarnos durante esta temporada otoño 2017 con tarifas especiales. Habitación single, una persona, 20 mil pesos. Con desayuno, 23 mil pesos. Habitación doble, dos personas, 25 mil pesos. Con desayuno, 30 mil pesos. Aproveche esta temporada. Reserve con tiempo. Además, restaurante Catamarán, menú especial y variedad en tragos. No te olvides de conocernos en www.hotelisnelda.cl. Hotel Isnelda, lo mejor de Tomé. Sotomayor 1080. Solo con un beso. Fuente de Soda El Vergel, Serrano 947, un lugar de reunión de los buenos amigos. Completos, sándwich, empanadas, sopaipillas, bebidas, jugos, cervezas. Para los fanáticos tenemos el canal del fútbol. Apoye a su equipo favorito. Atendemos de lunes a sábado. Fuente de Soda El Vergel, en Tomé, Ignacio Serrano 947. Besado. ¿Cuántas marcas llevas en tu piel? Al mirarte sé que te han fallado. Con sentimientos de papel. Y ahora estoy yo. Me tienes aquí, dispuesto a darlo todo, a comenzar de cero. Aquí estoy, lo puedo sentir. Sientes lo mismo tú por mí. La amistad. es un atajo y lo quieres por ojo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Está a punto de comenzar el segundo tiempo, esta hora en el estadio Juan Rogelio Núñez. Fíjese que también está a punto de comenzar en Concepción el partido entre Arturo Fernández Vial y Ovalle por la tercera división A, donde Arturo Fernández Vial, con un gol de Barahona, está ganando por la cuenta mínima en el estadio Esterro Rebolledo, la capital de nuestra región. Vamos a volver al equipo de Deportes Tomé, al partido entre Deportes Tomé y Pilmahue. En el estadio Juan Rogelio Núñez se encuentra Armando Vega. Adelante. Perfecto, perfecto, Carlos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, segundo tiempo que ya se inicia aquí en el Estadio Municipal de nuestra comuna. Segundo tiempo, 1-1, igualan Deportes Tomé y Pilmahue. Vamos con un cambio en el cuadro de Deportes Tomé. Entra Matías Lagos con el 9 y ha reemplazado el número 17, Leo Cisterna. Ya está en la cancha Matías Lagos y relata en la amistad, segundo tiempo, Armando Vega. Inmediatamente se va la carga, conjunto de la visita, atención, intentaba gestar carga por la banda izquierda, la pelota no está en la cancha, pelota por la última frontera, atención, tenemos tiro de esquina de nuevo que favorece al conjunto de Pilmahue de Villarrica. Hotel Isdelda, lo mejor de Tomé, aproveche tarifas especiales de temporada otoño 2017, descanso, vacaciones o negocios. Hotel Isdelda, Sotomayor 1080. Atención, carga para el conjunto de la visita, pelota que llega sobre el sector del área, el balón que va y viene, Pinilla que intentaba. Primero el portero deja que la pelota se vaya por la última línea y hay reposición entonces para el conjunto de Deportes Tomé. Roberto, no hay buenas noticias para el conjunto de Pilmahue por la lesión de Jonás. De Jonás Angavil, recordemos que él sufrió un fuerte golpe en una de sus rodillas, en una jugada de fútbol netamente, y tenemos entendido que fue trasladado hasta el hospital de nuestra ciudad. Sí, efectivamente, se lo llevaron ahí al servicio de urgencia. Cuando está cargando Deportes Tomé, atención, está colocado por allí Oscar Hernández, intenta Oscar Hernández, toca por la derecha, el balón llega para Roberto Cabrera, atención, el balón que va y viene, intentaba por acá Matías Lagos, para el conjunto de Deportes Tomé, cruza toda la cancha el balón y se va a perder por el otro sector. Vamos a estar pendientes, ¿eh?, del chequeo que se le haga a Jonás Angavil. Hay muchas caras largas en la gente de Villarrica, puesto que es una lesión bastante seria a una de sus rodillas, llevaba mucho dolor. Atención a nuestros colegas de la Radio Universal allá en Villarrica, vamos a estar pendientes e informando del estado de Jonás Angavil, que se lo han llevado a la asistencia, se lo han llevado acá al servicio de urgencia del hospital de Tomé, para que seguramente una rápida radiografía, ¿cierto?, para escudriñar y ver bien qué es lo que ocurrió realmente con su rodilla izquierda, me parece, en el conjunto del Deportivo Pilma. Ojalá que no pase a mayores. Ojalá, ¿Armando?, que no pase a mayores. Restaurante Don Armando, variedad en productos del mar, pescado frito, mariscales, empanado de marisco para llevar y servir. Dos direcciones, Maipú 1020 y Maipú 970. Relata en la amistad Armando Vega. Sí, señor, ahí saque de banda que favorece al conjunto de Pilmahue. Carlos Valenzuela, usted tiene algo importante. Efectivamente, ya se inició en Parral el segundo tiempo y con un gol del equipo local, 3-1 el marcador se mantiene con un gol de Sarricueta que marcó el tercer tanto. Perfecto, entonces Sarricueta anota para el conjunto del local, 3-1 el Buenos Aires de Parral, ganando entonces este compromiso. El rival, me dice, de ese partido, Carlos, es Cerrillos de la región metropolitana. Cerrillos, el primer rival que tuvo Tomé acá, ¿no? El primer rival que tuvo Tomé y que le sacó un empate a Deportes Tomé aquí en este recinto deportivo. Atención, que está cargando Deportes Tomé, intentaba Oscar Hernández, el balón que viene rebotando, cuidado que intenta el conjunto tomecino a través de Christopher Lara, la alcanza a sacar Enríquez para el conjunto de la visita. La pelota llega por la banda derecha, atención, intenta picar lado, le viene sacando muy bien Juanito Ferrer, tocando por la banda izquierda para Christopher Lara. Lara que toca en pase largo, ensaya pase largo, hay posición de adelanto de Nicolás de Mejías, del Nico Mejías, hay posición de adelanto, tiro libre para la visita. Preuniversitario por venir, tu camino a la universidad, profesores calificados te preparan para la educación superior, guías facibles, apuntes sin costo adicional, orientador vocacional, matrículas abiertas. Preuniversitario por venir, Egaña 1360. Atención que hay saque en el fondo que favorece al conjunto de Deportes Tomé. La viene rescatando por allá Christopher Lara, atención, la pelota se va fuera del terreno, se pierde fuera de la cancha. Hay saque de banda que favorece al conjunto de la visita, 1-1 el marcador. Ya tenemos 5 minutos recorridos del segundo tiempo. El Balsamita, local 18, sector Explanada, pescados y mariscos en nuestro restaurante. Deliciosas preparaciones, mariscales calientes, empanadas, pescado frito, la mejor atención de su dueño Marcelo Sangüesa. El Manzanita retamal que la tiene para el conjunto de la visita, toca por derecha, el balón llega para Carlos Lago, viene picando Lago, atención, la pelota se le fue justamente por la raya lateral, repone manualmente el conjunto tomecino. Multicosas Manuel Montt, 1126, útiles escolares, artículo de oficina y librería, amplio surtido en pilas para audífonos, controles de portones, relojes, además regalos y juguetería, servicio de fotocopia. Multicosas Manuel Montt, 1126. Algo dialoga el juez del encuentro, don Cristian Valle, dialoga con Oscar Hernández. Recordemos que Oscar es el único que está con tarjeta amarilla en el equipo tomecino. Efectivamente, es el único que está con tarjeta amarilla, Oscar Hernández, en el cuadro de Deportes Tomé. Atención, corta una carga allí, Edward Alarcón, buena faena, juntándose con Christopher Lara, le pegaron muy fuerte al lateral izquierdo tomecino, Christopher Lara. Me parece que fue Carlos Lado, el número 9 en el equipo de Pilmahue, lo trató en forma muy brusca, solamente el juez se limitó a cobrar la falta. Fuente de Soda, el Vergel Serrano 947, el lugar de reunión de los buenos amigos, completo sándwich, empanadas, soba y pillas, cervezas, bebidas y jugos. Atendemos de lunes a sábado, el Vergel Serrano 947. Está cargando el conjunto tomecino, Sayan, pasen por la banda izquierda, viene Christopher Lara, atención, se viene quedando con la pelota, Lara, gana el raya de fondo allí, le pegó mal. Yo pensé que había rebotado en un hombre del Pilmahue la pelota por la última línea y córner. No, no señor, solamente saque de fondo. Solamente saque de fondo y ya la tiene Rafael Cisterna para ejecutar aquella pelota. Hazte socio de Deportes Tomé, cancela 25,000 pesos una sola vez y podrás ver todos los partidos en calidad de local durante el periodo regular del torneo 2017. ¿Qué esperas entonces? Hazte socio de Deportes Tomé. Poquito, poquito público, poco más de 200 personas en esta tarde de invierno aquí en el Estadio Municipal Juan Rogelio Núñez. La va a sacar Rafael Cisterna, el portero que viste de naranjo, enteramente de naranjo, el portero del Pilmahue. El balón que viene lo viene rescatando por la banda derecha Matías Lagos para el conjunto de Deportes Tomé. Atención, corre Matías Lagos, se viene quedando ahora con la pelota el número 21 Fabián Illanes en el conjunto de la visita. Atención, pase por derecha, aparece primero Juanito Ferrer, corre Ferrer, se queda con el balón, lo envía fuera de la cancha. Ahí saque de banda que favorece a la visita. Restaurante donde Armando Variedad en productos del mar, pescado frito, mariscales, empanada de marisco para llevar y servir. Ambiente familiar, disfrute de las variadas y variados sabores y productos que entrega nuestro mar. Dos direcciones, Maipú 1020 y Maipú 970. Restaurante donde Armando. Retamal que colocó la pelota en movimiento, tocó por la derecha para Enríquez, alcanzó a aparecer un hombre, le puntea la pelota por la última línea y córner, tiro de esquina que favorece al conjunto de Pilmahue. Hotel Istelda, lo mejor en Tomé. Aproveche tarifas especiales de temporada otoño 2017. Descanso, vacaciones o negocios. Recuerde, visite nuestro restaurante Catamarán. Además, estamos en las redes sociales odisdelta.cl. Tiro de esquina para el Pilmahue, aparece muy bien el portero Kevin Herrera, alcanza a manotear, hay un hombre que queda caído me parece en el Deportes Tomé también tras la atropellada del portero para sacar aquella pelota. ¿Es del Deportes Tomé o de Pilmahue? Lo alcanzamos a observar a la distancia. Se está colocando de pie el muchacho, se está colocando de pie el muchacho, es de Tomé, es justamente Matías Lagos me parece, Matías Lagos es el hombre que estaba en el piso y hay otra jugada entonces que favorece al conjunto de Pilmahue. Pique a tierra que va a ocurrir, hay saque de banda entonces que favorece al conjunto de la visita. Están 1-1. Puente de Soda, el Vergel Serrano 947, el lugar de reunión de los buenos amigos. A todo esto, 9 minutos de la segunda etapa, 1-1 el marcador. Sigue corriendo con la pelota dominada Pinilla para el conjunto de la visita. Atención, intenta gestar carga, levanta el centro, ay, la pelota se le fue por la última línea al muchacho del Pilmahue. Estamos junto a la Radio Universal, estamos con los colegas de Radio Universal allá en Villarrica, para toda la zona lacustre allí, en el junto al volcán Villarrica del sur del territorio. También aprovechamos de saludar al sector rural de nuestra comuna Rinco 1 y Rinco 2, todos los días nos escuchan ahí en Rafael y San Carlitos. Saludamos a don Jorge Silva en Rancho Grande, sintonizando Radio La Amistad. Estuvimos con Jorge, con su hijo, con Jorge Silva Rifo. No pudo venir Jorge Silva padre, acá a alentar a los muchachos del Deporte Tomé. Dice que le tuvo miedo al frío acá en Tomé. Tenemos 8, 9 grados aproximadamente de temperatura, pero descendiendo la temperatura, aunque Carlos nos desmiente desde los estudios centrales y nos dice que el barómetro marca unos 12 o 13 grados. Atención, está jugando Deportes Tomé, pero hay una pierna en alto, hay un hombre que se queja en el Deportes Tomé, hay un muchacho que se queja pesadamente y en el Deportes Tomé, me parece que es Juanito Ferrer. Sí, me da la impresión que Juan Ferrer ahí fue a una pelota bastante fuerte, Pero le cobraron a favor de Villarrica. Sí, curaron la jugada después, la jugada anterior. Perfecto, y tiro libre entonces que favorece a la visita. Veremos qué va a pasar. Era Christopher, era Edward Alarcón en definitiva, el muchacho que estaba en el piso. Hay tiro libre que favorece al conjunto visitante. Cabeza que levanta la pelota sobre el sector del área. Balón que va y viene. Cuidado, un hombre que se pone. ¡Ay, gol! ¡Gol! ¡Gol de Villarrica! ¡Gol de Pilmahue! Gol de Pilmahue, no alcanzamos a observar a la distancia quién es el hombre que anota. Fabián Illanes, una jugada muy rápida, una confusión ahí en el sector del área, no puede hacer nada Kevin Herrera, y la pelota al fondo del arco para felicidad de los muchachos del Pilmahue. 2-1 el marcador recién en el minuto 12 de la segunda etapa, en ventaja de nuevo la visita. Anotó Fabián Illanes para Pilmahue. Gol relatado y la avistado por Armando Vega. Muy bien, señoras y señores, entonces Tomé con esta derrota, usted Carlos Valenzuela me podrá confirmar, Tomé sigue quedándose pegado allí en los 10 puntos, y Pilmahue, ¿qué pasa con Pilmahue? ¿A cuánto asciende en la tabla de posiciones? Carlos, le escuchamos. Bueno, efectivamente, el equipo de Pilmahue se está quedando ahora con 16, con 17 puntos, a decir verdad, 17 unidades para Pilmahue, está accediendo al segundo lugar de la tabla de posiciones, está bajo Buenos Aires y entre Rancagua Sur y Deportes Tomé, se está quedando séptimo con 10 puntos. Está jugando Eduardo Alarcón para el conjunto tomecino, se viene juntando con Cabrera, atención, tiro abajo, y el portero Rafael Cisterna se viene quedando con la pelota, el portero del conjunto de la visita, Pilmahue, está ganando por 2-1 a Deportes Tomé. Preuniversitario por venir tu camino a la universidad, profesores calificados te preparan para la educación superior. Preuniversitario por venir, 25 años al servicio de la comuna y la educación, Egaña 1360. Roberto, ¿podría haber hecho algo más la defensa de Tomé en ese gol de Pilmahue? La verdad es que yo veo cuando dispara el jugador y Yanes choca en alguien. Fue muy rápido, ¿eh? Muy rápido, y Kevin no alcanzó a reaccionar, lo pidió cuando iba recién girando. Muy bien, está jugando Deportes Tomé en la mitad de la cancha, la tiene dominada por allí Matías Lagos, bastante débil en la trancada frente al número 19 que se viene quedando Garrido para el conjunto de la visita. Aparece Kevin Herrera, se queda con la pelota para el conjunto de Deportes Tomé, tocando por la banda izquierda para Christopher Lara, levanta la vista Lara, arriba la viene pidiendo Ojer Hernández, lo vienen empujando, lo vienen botando, nada dice el juez del encuentro. En el fondo aparece Bastián Barra para el conjunto de la visita, la bota fuera a Isaac Emanuel, que favorece al conjunto de Deportes Tomé. Multicosas, el Mont 1126, útiles escolares, artículo de oficina y librería, amplio surtido en pilas, además, servicio de fotocopias, Multicosas, Manuel Mont 1126. Está ganando la visita, ya tenemos 14 minutos recorridos del segundo tiempo, está ganando la visita por 2-1 aquí en el estadio municipal de nuestra comuna. Christopher Lara, que levanta la pelota sobre el sector del área, el balón que va y viene, Matías Lago la viene rescatando por la banda derecha, Matías Lago quiere ganar costado, zona penal, siempre con la pelota Matías Lagos, atrás la viene pidiendo Castillo, la pelota llega para Castillo, sin embargo la viene rescatando bien en el fondo Rodrigo Pinilla para el conjunto de la visita, tocando arriba para el lado con Pinilla, atención, viene ganando lado, el balón la va ganando por la banda izquierda, atención, levanta el centro, aparece primero Juanito Ferrer, alcanza a meter la pierna, está fuera del terreno la pelota, Isaac Emanuel, a Isaac del costado, que favorece a Deportivo Pilmahue. Fuente de soda, Albergel Serrano 947, el lugar de reunión de los buenos amigos, completos, sándwich, soba y pillas, cervezas, bebidas y jugos. Tenemos el canal del fútbol, atendemos de lunes a sábado. El Vergel, Serrano 947. 16 minutos recorridos del segundo tiempo. Atención, ensayo, una pelota sobre el sector del área. Kevin Herrera está muy despierto. La pelota se va por la última frontera. Hay saque de fondo que favorece a Deportes Tomé. Saludamos a Hotel Isdelda, lo mejor en Tomé. Aproveche tarifas especiales en esta temporada. Conozca nuestro restaurante Catamarán. Estamos en las redes sociales, hotelisdelda.cl, Sotomayor 1080. Matías Lagos, que intenta sacar para el conjunto Tomé por la banda derecha, la viene rescatando ahora Eduardo Alarcón, alguien que la baje, la viene dejando para el Nico Mejías por la banda derecha, atención, el balón llega ahora para Castillo, viene corriendo Castillo, le envía la pelota fuera de la cancha, saque Manuel que favorece al conjunto de Deportes Tomé con Matías Lago, este con Oscar Hernández que levanta la vista tocando para Eduardo Alarcón, la viene perdiendo Eduardo que la viene perdiendo, atención, el balón está fuera de la cancha, la viene sacando el número 21, Fabián Illanes, la pelota no está en el terreno, ahí saque que favorece al conjunto tomecino, Matías Lagos que la viene sacando arriba, hay una falta de Oscar Hernández, sí señor, le metió el codo ahí en la costillita, hay tiro libre que favorece al conjunto de Pilmahue. Hotel Isdelda, lo mejor en Tomé, aproveche tarifas especiales de temporada otoño 2017, estamos en las redes sociales, hotelisdelda.cl, Sotomayor 1080, lo mejor en Tomé, Hotel Isdelda. Está colocado el portero Rafael Cisterna sacando para el conjunto de la visita, atención, hay un golpe de cabeza, la vienen peinando arriba, primero aparece Kevin Herrera, el portero se viene quedando con la pelota, sacando para Matías Lago por la banda derecha, se viene ahora de nuevo Fidel Castillo con el Nico Mejías tocando en forma corta, atrás para Eduardo Alarcón, este con Juan Antonio Alarcón tocando por la izquierda, se viene sacando la pelota Juanito Ferrer, ensaya, pase largo arriba que no hay nadie, aparece el número 16 Acum para el conjunto de la visita, la vienen perdiendo a la mitad de la cancha, la rescata Deportes Tomé, se viene ajustando Oscar Hernández con Eduardo Alarcón, la pelota arriba para el Nico Mejía, la pelota no alcanza a llegar a destino, la viene sacando en el fondo Simón Cabeza para el conjunto de la visita, la viene rescatando en el fondo para Deportes Tomé, muy bien Juan Antonio Alarcón a ras de piso juntándose con Juan Ferrer, atrás la viene pidiendo el portero Atención, la pelota que va y viene ahora con el Chelo Venega. Sale bien Deportes Tomé. Se viene juntando con el Nico Mejía. El Nico que ensaya pase arriba. ¿Para quién? ¿A quién se viene colocando? El jugador Cabrera. No alcanza a llegar Cabrera. Un tanto desaparecido en la cancha. En el fondo ya viene saliendo el equipo visitante. Restaurante donde Armando Variedad en productos del mar. Pescado frito, mariscales, empanada de marisco para llevar y servir. Ambiente familiar. Donde el sede es Maipú 1020 y Maipú 970. También visite nuestro local de ricas empanadas en Manuel Montt, esquina Maipú. Saludos a su dueño, Armando Rosas. Restaurante donde Armando sigue avanzando el tiempo. 18, marca 18 del segundo tiempo. Está cayendo Deportes Tomé por 2-1 a la carga del conjunto tomecino. Atención, pase por la izquierda buscando aquí a Fidel Castillo. Corre Castillo juntándose con Roberto Cabrera. Atención, levanta la vista Cabrera, zigzaguea, un hombre lo viene marcando muy de cerca y un rebote, la pelota está fuera del terreno. Ahí saque manual para los tomecinos. El Manzanita local 18, sector explanada, pescados y mariscos. En nuestro restaurante deliciosas preparaciones, la mejor atención de su dueño Marcelo Sangüesa Benítez. El Manzanita local 18, explanada. Está jugando conjunto de Deportes Tomé. Christopher Lara la viene tocando para Oscar Hernández. La pisa Hernández, domina Hernández. Buena jugada por la banda izquierda de Hernández. Se quiere meter en el sector del área. Hay un hombre que cae. Falta. Hay una falta. Tiro libre para Deportes Tomé. El Universitario Porvenir, tu camino a la universidad. Profesores calificados te preparan para la educación superior. También matrícula abierta. Egaña 1360. Preuniversitario Porvenir, 25 años al servicio de la comuna y de la educación. Saludos para nuestros colegas de la Radio Universal allá en Villarrica, para toda la zona del volcán. Hay tiro libre que favorece al conjunto de Deportes Tomé. Arco del Sur, tribuna Cerro Estanque, está colocado Oscar Hernández frente a la pelota, se adelanta el Toño, se adelanta Juan Antonio y se adelanta Juan Ferrer también en el sector del área. Vemos que se movilizan, hay algunos tirones. Atención, el señor Cristian Valle está advirtiendo también al Nico Mejías, a Nicolás Mejías y también a Fidel Castillo, que eso no se hace. El centro que viene sobre el sector del área, manotazo del portero Cisterna, la pelota que llega a Matías Lago, tocando por la derecha, está colocado ahora el jugador Mejía que la viene sacando, y contragolpe, peligroso para el Pilmahue. Bien Ríquez, viene corriendo conjunto visitante, pero lo corta todo muy bien Alarcón en zona defensiva. Viene corriendo el conjunto tomasino. Hay una falta en contra de Oscar Hernández, una falta fea en contra, en definitiva, de Juan Ferrer, el que caía, Juan Ferrer había quedado enganchado en la jugada anterior, no había alcanzado a volver, la rescató, quería meterse en el área, le cometieron falta, y está muy lejos para que ensaye un tiro libre sobre el arco Oscar Hernández, pero en todo caso es peligroso lo que puede ocurrir. Está agazapado el portero Rafael Cisterna en el conjunto de Villarrica. Veremos qué va a pasar, hay varios que se mueven en el sector del área. Se adelantó Juan Ferrer de nuevo, también vemos a Juan Antonio, se adelantó Juan Antonio Alarcón y Juan Ferrer en el sector del área, se movilizan, se mueven allí. Vamos a ver el centro que viene sobre el sector del área, hay cabezazo defensivo de Simón Cabeza, balón que va y viene, contragolpe para el conjunto de Villarrica. Atención, un balón que llega sobre el sector del área, intentan sacar, sí señor, la viene rescatando muy bien el conjunto de Deportes Tomé. La alcanzaron a sacar solamente a medias, pero ya se reubicaron, no funcionó el contragolpe en el conjunto de Villarrica. La pelota está fuera del terreno, hay saque de banda, saque de costado. ¿Quién favorece a quién? ¿A quién favorece ese saque de costado? Me parece que a Deportes Tomé. Preuniversitario Porvenir, tu camino a la universidad. Profesores calificados te preparan para la educación superior. Egaña 1360, Preuniversitario Porvenir. En la jugada anterior le mostraron tarjeta amarilla número 5 de Pilmahue, a Bastián Barras, tarjeta amarilla. Lo anotamos entonces con tarjetita amarilla. En el conjunto de Pilbagüe, 21 minutos recorridos del segundo tiempo y saque de banda que favorece al conjunto de Deportes Tomé. Deportes Tomé ya ha hecho dos cambios, han ingresado Matías Lagos y también solamente un cambio en el conjunto de Deportes Tomé, Matías Lagos solamente. Vamos a ver qué ensaya, qué está pensando Raulito Aguilera, cómo cambia esto, cómo puede modificar este escenario que tenemos en estos momentos, en estos instantes complicados, porque se está cayendo por 2-1, una nueva derrota, tercera derrota al hilo en línea consecutiva para Deportes Tomé, pero todavía falta para que el partido concluya. 22 minutos de la segunda etapa, 22 minutos recorrido del segundo tiempo, está corriendo Deportes Tomé con balón dominado. Va veremos qué va a ocurrir. Está colocado el Chelo Venegas en tiro libre que favorece al conjunto tomecino. La pelota que cobra altura, Oscar Hernández que intenta llegar a aquella pelota. Ahora Christopher Lara, sí, ahí está el Fito, siempre con la pelota. Christopher Lara incurre en falta, incurre, lamentablemente comete falta el tomecino y tiro libre para el Pilmahue. Multicosas, Manuel Montt, 1126, útiles escolares, artículo de oficina y librería, amplio surtido en pilas para audífonos, controles de portones, para relojes, además regalos y juguetería. Multicosas, Manuel Montt, 1129. Intenta salir Deportes Tomé por la banda izquierda, Oscar Hernández que la tiene, toca arriba para Fidel Castillo, intenta Castillo, no puede Castillo frente a la marca de Retamal, está corriendo el conjunto de Pilmahue en la zona de retaguardia, la tiene Barra, Barra con Retamal, el balón la viene dominando en la mitad del terreno, buena jugada del conjunto sureño, está corriendo por allí dominado el lado, lado con Pinilla, Pinilla por la banda derecha, el balón llega ahora para Cabezas, Cabezas que se limpia el camino, pierna zurda, carga sobre el arco norte, agazapado el portero Kevin Herrera, buena jugada, el centro que viene sobre el sector del área, la viene sacando Christopher Lara con su pierna zurda y se salva Tomé, Roberto. Se salva por poquito Deportes Tomé, Fuente de Soda, Albergel Serrano 947, el lugar de reunión de los buenos amigos, completo sándwich, empanadas, sopaipillas, cerveza, bebidas y jugos, tenemos el canal del fútbol, atendemos de lunes a sábado, el Vergel Serrano 947. Hay modificación en el conjunto tomecino, Alejandro Molina, ha ingresado Alejandro Molina en el conjunto tomecino, Roberto, ya vamos a estar confirmando quién salió cuando viene Oscar Hernández para el conjunto de Deportes Tomé, intentaba Oscar Hernández juntarse con quién, con Fidel Castillo, la pelota no llega a destino, no llega a destino, cuando reiteramos ha ingresado con la número 13 Alejandro Molina en el conjunto de Deportes Tomé, viene cargando Molina juntándose arriba con Fidel Castillo, Fidel Castillo con Nicolás Mejía, Mejía tocando por derecha, se viene juntando con Matías Lago, la pelota llega para Lago, a ras de piso buscando a Marcelo Venegas, Venegas que levanta la vista, toca arriba buscando a quién, al Nico Mejía, ahora con Fidel Castillo, la pelota para Oscar Hernández, se mete Hernández, atención, está Hernández, ¡ay! Pegó por arriba del travesaño, apenitas, apenitas, Oscar Hernández con esa visión que tiene para jugar bien al fútbol, le pegó y el portero se asustó, hizo vista el portero Cisterna. Buena jugada de deporte, estuve, buen tiro de Oscar Hernández, Alejandro Molina reemplaza al número 5 Roberto Cabrera, ¿eh? Roberto Cabrera ya está fuera del campo de juego y está jugando el número 13 Alejandro Molina. Perfecto, ahí saque de fondo que favorece al conjunto de Pilmahue, buscando alternativa Raúl Aguilera para dar vuelta este marcador o por lo menos alcanzar el empate. Se viene a la carga el conjunto de Pilmahue, atención, es peligrosa la carga, Lado que trae la pelota por la banda derecha, el número 9 tocando a ras de piso para Cabeza, Cabeza que trepa, gana costado, zona penal, levanta el centro, peligroso, arriba vienen varios, viene el portero Kevin Herrera, pero queda lesionado, cayó feo, el flaquito, el lolito, y cuando hay tarjeta amarilla, hay tarjeta amarilla para el número 9, me parece del conjunto de Pilmahue, vamos a confirmar de quién se trata, la tarjeta amarilla en el conjunto de Pilmahue, perfecto, vamos a confirmar la tarjeta amarilla mientras se sigue asistiendo allí al portero Kevin Herrera en el conjunto tomecino, que cayó pesado, cayó feo. Fue fea la caída que tuvo el joven Kevin Herrera. Señoras y señores, a todo esto, atención, marque 24 minutos del segundo tiempo, 24 minutos, le quedan 20 para el final a este partido. Está cargando Deportes Tomé, está cargando por allí Oscar Hernández, intenta juntarse con Matías Lagos, aparece el número 19 primero en el conjunto de la visita, Fabián Garrido, envía la pelota fuera de la cancha, responde manualmente al conjunto tomecino, el balón llega para Oscar Hernández, atención, siempre con la pelota, Oscar Hernández levanta el balón, segundo poste, de nuevo la visión periférica allí de Oscar Hernández para buscar el segundo poste, sin embargo la pelota se le fue ancha la pelotita del Dichatino en el fondo, repone Pilmahue. Nuevamente Deportes Tomé ahí llevando buen fútbol, Oscar Hernández cerquita, Fuente de Soda, Albergel Serrano 947, el lugar de reunión de los buenos amigos, recuerde que tenemos el canal del fútbol y atendemos de lunes a sábado, el Vergel Serrano 947. Se va Nicolás Mejía y cambio, ingresa Poblete, el número 21, ¿eh, Roberto? El número 21 ingresa. Sí, entra el número 21, el Seba Poblete, Sebastián Poblete, agota los tres cambios Deportes Tomé, y se va Nicolás Mejía, el número 19, se va el Nico y entra el Seba Poblete. El dibujo táctico entonces, a la izquierda se va como lateral Sebastián Poblete y sube Christopher, sube Christopher Lara a labores de medio campo, precisamente ahí está Christopher Lara tocando arriba, buscando a quién, a Oscar Hernández, atención, se viene colocando Oscar Hernández por la banda izquierda, le viene embarcando manejando. Nada dice el juez del encuentro, nada dice el juez del partido. Está jugando precisamente el Seba Poblete por la banda izquierda para el conjunto de Deportes Tomé. A todo esto recorrido ya, le contamos 27 minutos de la segunda etapa y está 2-1 el marcador en favor de los sureños. El Manzanita local 18, sector Explorada, pescados y mariscos, en nuestro restaurante Lizosa Preparaciones, empanadas, mariscales calientes, pescado frito, la mejor atención de su dueño, Marcelo Sangüesa Benítez, el Manzanita. Machaca, que machaca Deportes Tomé buscando el empate, sin embargo no logra llegar al arco antagónico, no logra llegar con ventajas al arco rival. Está colocado Sebastián Poblete para reanudar el fútbol, saque manual que favorece al conjunto local. Atención, está jugando Seba Poblete, tocando arriba, con quien con Oscar Hernández, levanta la vista Oscar Hernández, el balón llega para Fidel Castillo, se limpia para el camino Fidel, pierna zurda, siempre con la pelota el muchacho de Laraquete, viene cayendo Fidel, le cometen falta, ahora sí, peligroso, tiro libre que favorece al Deporte Tomé. Multicosas, Manuel Mont, 11-26, útiles escolares, artículo de oficina y librería, amplio surtido de pilas, para audífonos, para controles de portones y relojes, relojes murales, servicio de fotocopias, Manuel Mont, 11-26, Multicosas. Se adelantó Juan Antonio Alarcón, viene para acá Oscar Hernández, levantó el centro, arriba vienen varios, hay un hombre que cae, ¿qué marcó penal? Marcó penal para Tomé, atención, ¿usted lo vio? Bajaron a Juan Ferrer y hay tarjeta amarilla para el número 4, ¿ah? Para el número 4. ¿No tenía Redaval? No, Sebastián Redaval, tarjeta amarilla, el árbitro le cobró que lo bajó ahí en el área. Penal entonces que favorece a Deportes Tomé, atención, veremos quién lo va a ejecutar, está Fidel Castillo, se apropió de la pelota Fidel. Esta es la mía, dijo, ojo con los penales, Tomé, no andaba muy bien en los penales, ojalá que aquí no ocurra lo mismo, se prepara Fidel Castillo entonces. Atención señoras y señores, veremos qué va a pasar, dos actores, está Fidel Castillo y el portero Rafael Cisterna, viene la ejecución Cristian Valle, viene Fidel, le pegó, el portero se quedó con la pelota. Se quedó con la pelota el portero cómodamente, increíble, le regaló prácticamente el balón, muy, muy mal ejecutado el tiro penal, Roberto, para el conjunto de vecinos. Muy anunciado, era más lógico que no se la tirara al lado derecho. Bueno, como él es zurdo, se la no le cambió el lado, por lo tanto le adivinó muy fácil Cisterna. Increíble cómo se quedó con esa pelota el portero, muy muy fácil, muy blandita la pelota, no sé si se la quiso colocar a un costado. Bueno, ya fue, señoras y señores. A todo esto, 29 minutos del segundo tiempo, sigue ganando Pilmahue. Hotel Iselda, lo mejor de Tomé, aproveche tarifas especiales de temporada otoño 2017. Estamos en las redes sociales, visítenos, hotelisdelda.cl, Sotomayor 1080, lo mejor de Tomé, Hotel Iselda. Muy bien, está jugando el conjunto de Deportes Tomé, lo viene sacando en el fondo, está jugando el conjunto tomecino, está saliendo Matías Lagos, tocando arriba, buscando aquí a Oscar Hernández con aquella pelotita, atención, la pelota llega ahora para Matías Lagos, se limpia el camino por la banda derecha, la deja ahora para Fidel Castillo, atención, Fidel Castillo que intenta quedarse con aquel balón, viene luchando Castillo, juntándose ahora en la mitad del terreno, intenta Lara, Fidel Castillo comete falta Fidel Castillo y le van a mostrar tarjeta amarilla. Le van a mostrar, claro. Fidel Castillo está con las revoluciones pasadas, indudablemente. Sí, de todas maneras. Ahí es donde hay que tener la mente fría para no cometer esta falta, ¿cierto? Que puede ser tarjeta roja, porque incluso están todos pidiendo aquí tarjeta roja directa por la fuerza de la entrada, pero el árbitro solamente le ha mostrado cartulina amarilla al número 11. Y está el muchacho realmente complicado, el muchacho de Pilmahue, me parece que es Cabezas, el muchacho de Pilmahue que recibió allí el envión de Fidel Castillo, que claro, está todavía con la mente puesta ahí en el penal que desperdició. A todo esto, señoras y señores, 29 minutos recorridos del segundo tiempo, está ganando Pilmahue por 2-1. El Manzanita local 18, sector Explanada, pescados y mariscos, en nuestro restaurante Lizosa Preparaciones, mariscales calientes, pescado frito, la mejor atención de su dueño Marcelo Sangüesa Benítez. Este es el trabajo de Radio La Amistad, relata Armando Vega. Armando. Atención, Carlos Valenzuela, le escucho. Acaban de hacer en Parral el cuarto gol para el local, 4-0 entonces mantiene el marcador allá en la comuna de Parral. Habíamos dicho un gol, pero sin embargo hubo un error ahí en el primer tiempo, 4-0 se mantiene el marcador finalmente allá en Parral. Fíjese que el pase gol lo hizo Matías Yáñez, se lo pasó a Brian Portes y finalmente este jugador marcó el cuarto tanto allá en Parral. Sí, justamente lo que le íbamos a interrogar, porque recordemos que tenemos a tres tomecinos integrando el plantel del conjunto del Buenos Aires. Allá está Matías Vegas, está también obviamente Matías Yáñez, y tenemos otro integrante también, a un tercer tomecino que forman parte de este equipo, y justamente le íbamos a preguntar si había anotado o no. Está jugando aquí Christopher Lara para el conjunto tomecino, atención, balón que va y viene, la viene tocando para Oscar Hernández que la retiene, la toca en forma corta atrás para Edward Alarcón, la pelota llega por la izquierda, viene corriendo, viene picando Edward Alarcón, intenta el número 13 ahora el conjunto tomecino, atención, viene corriendo Alejandro Molina, intentaba Molina, corre Molina, intenta Molina, no alcanza a rescatar aquella pelota cuando se viene en contragolpe el conjunto de la visita, cuidado, hay un centro sobre el sector del área, el portero Kevin Herrera, se viene quedando con la pelota para el conjunto de Deportes Tomé, 30 minutos de segundo tiempo, 30 minutos ya recorrido de la segunda etapa, quedan 15 para el final. Preuniversitario Porvenir, tu camino a la universidad, profesores calificados te preparan para la educación superior, guías facibles, apuntes sin costo adicional y orientador vocacional. Preuniversitario Porvenir, 25 años al servicio de la comuna y la educación. Egaña 1360, matrículas abiertas. Está Christopher Lara con la pelota dominada, tocando para Matías Lagos por la banda derecha, ras de piso, el balón llega de nuevo para Christopher Lara, la viene dominando el zurdito, toca por derecha, el balón llega para Venegas, ras de piso, el balón pide largo ahora para Oscar Hernández, atención Oscar Hernández, primero el jugador Barra envía la pelota fuera de la cancha a Isaac de banda, Isaac Manuel que favorece al conjunto de Deportes Tomé, la repone Matías Lagos por la derecha. Multicosas, Manuel Montt, 1126, útiles escolares, artículo de oficina y librería, amplio surtido en pilas, además regalos y juguetería. Manuel Montt, 1126, Multicosas. Intenta el conjunto tomecino, intentaba por allí Hernández con el jugador Lagos, sin embargo la pelota se va por la última línea, ahí saque de fondo que favorece al conjunto de Pilmahue, 31 minutos recorridos del segundo tiempo, sigue ganando la visita. Fuente de Soda Vergel Serrano 947, el lugar de reunión de los buenos amigos, atendemos de lunes a sábado. El Vergel Serrano 947. Atención, Juan Antonio Alarcón la viene sacando para el conjunto de Tomé en el fondo, el balón llega a la mitad de la cancha, no puede Christopher Lara porque viene atropellando a Enríquez, ahora sí que bajó la temperatura, ¿eh? Ahora sí que se nota que estamos con bastante frío ya cuando comienza a caer la tarde y la noche amenaza, señoras y señores, viene corriendo por acá, Oscar Hernández con la pelota dominada, intenta Oscar Hernández juntándose con quién, con Molina para el conjunto tomecino, la viene perdiendo y rescata por allá el jugador de Juan Ferrer tocando a ras de piso, el balón llega a la ubicación ahora de Molina que se mete en el área, atención, está colocado Molina, levanta el centro Molina y un rebote la viene sacando, como puede retamar en el fondo para el conjunto de Pilmahue, complementa el rechazo por allí, lado, envía la pelota fuera de la cancha, hay reposición manual que favorece a Deportes Tomé. El Manzanita Local 18, sector Explanada, pescados y mariscos, en nuestro restaurante, deliciosas preparaciones, mariscales calientes, empanadas, pescado frito, la mejor atención de su dueño, Marcelo Sangüesa Benítez, el Manzanita. Eduard Alarcón la tiene para el conjunto de Deportes Tomé, tocando arriba para Juan Antonio, no alcanza a llegar Matías Lago, y la viene rescatando el jugador Illanes que viene corriendo, Illanes que corre, que pica y Yane, aparece primero, aparece Eduard Alarcón, atropella Alarcón, se cruza Alarcón, envía la pelota fuera de la cancha. Restaurante donde Armando variedad en productos del mar, pescado frito, mariscales, empanadas de marisco para llevar y servir, ambiente familiar, disfrute de las variadas y variados sabores y productos que entrega nuestro mar. Dos direcciones, Maipú 1020 y Maipú 970, restaurante donde Armando. Señoras y señores, a todo esto, 32 minutos, marque 32 minutos del segundo tiempo, sigue ganando la visita por 2-1, está corriendo Christopher Lara para el conjunto de Deportes Tomé, pase por derecha, viene corriendo por allí Fidel Castillo, no alcanza a llegar Castillo, el balón está fuera de la cancha, repone manualmente el equipo de Villarrica. Hotel Istelda, lo mejor en Tomé, aproveche tarifas especiales de temporada otoño 2017, conozca nuestro restaurante Catamarán, menú especial y variedad en tragos, estamos en las redes sociales, conózcalo, hotelistelda.cl, Sotomayor 1080, lo mejor en Tomé, Hotel Istelda. está jugando Christopher Lara para el conjunto tomecino, tocando atrás para el Chelo Venega. El Chelo queda para ensaya, pase largo buscando aquí a Molina, intenta Molina, no alcanza a llegar, la viene rescatando en la mitad del terreno Enríquez para el conjunto visitante, tocan arriba buscando aquí al lado, no alcanza a llegar Lado, pero la viene rescatando de nuevo para el conjunto de la visita el jugador Illanes, Illanes tocando arriba buscando la ubicación de Pinilla, corre Pinilla, se le fue a Pinilla, se le fue a Pinilla, el balón está en la cancha, el juez del encuentro está marcando, el señor Cristian Valle está marcando saque manual, reposición manual que favorece a Pilmahue, que gana por 2-1. Preuniversitario, por venir tu camino a la universidad, profesores calificados te preparan para la educación superior, matrículas abiertas, Egaña 1360. Preuniversitario, por venir a la carga, el conjunto de la visita, atención, está colocado Retamal por la banda derecha, va a levantar el centro, levantó la pelotita sobre el área, atención, peligroso, el portero Kevin Herrera le hace una cobertura antes, la pelota se va por la última línea, corner, hay tiro de esquina para Pilmahue, es el número 5 para el cuadro de la Araucanía. Y no hay apuro ahora el conjunto visitante, como es lógico, no hay apuro, hay un hombre que va a tomar, sí, aquella jugada cuando ya tenemos 34 y medio, casi 35 prácticamente de la segunda etapa, 34 y medio, 35 diríamos del segundo tiempo, Enrique frente a la pelota, veremos qué va a pasar en el conjunto de la visita, viene la pelota por elevación, arriba viene el portero Kevin Herrera, alcanza a meter la puntita de los dedos y saca la pelota del área, ahí está colocado Edward Alarcón, Alarcón que se intenta juntarse arriba con Oscar Hernández, buena jugada de Oscar Hernández, le vienen trabando, envía la pelota fuera de la cancha, ahí saque manual que repone Deportes Tomé. Multicosas, Manuel Montt, 1126, útiles escolares, artículo de oficina y librería, amplio surtido en pilas, además regalos y juguetería, servicio de fotocopia. Multicosas, Manuel Montt, 1126. Atención, está colocado Oscar Hernández por la banda derecha, viene corriendo Oscar Hernández, la viene sacando allí como puede el conjunto de la visita en zona de retaguardia, balota sobre el sector del área, Barra que la viene sacando, intenta de nuevo Edward Alarcón juntándose con Matías Lago, la pelota llega para Christopher Lara, con la pelota Lara tocando para Edward Alarcón, pase arriba Ken, a Oscar Hernández, intenta Hernández llegar a aquella pelota, el balón no está en el terreno, la viene sacando por allá, Barra fuera de la cancha, a Isaac Emanuel que favorece al conjunto tomecino, se viene colocando Oscar, está colocado por allí Lago tocando para Fidel Castillo que perdió un penal, con la pelota Fidel Castillo, tocando para Lago con Fidel Castillo, levanta la vista Castillo, tocando para Hernández, se mete en el sector del área, va a levantar el centro, peligroso, le pegó abajo, faena cómoda para el portero Rafael Cisterna, se queda con la pelota. Fuente de Soda del Vergel Serrano 947, el lugar de reunión de los buenos amigos, atendemos de lunes a sábado, tenemos el canal del fútbol, Fuente de Soda del Vergel Serrano 947. Atención porque se viene Carlos Fernández en el conjunto de la visita, está cargando, atención, el conjunto de Pilmahue, viene cayendo Pinilla, le cometen falta, levantan la banderola, sí señor, pita marca, el juez del encuentro, tenemos tiro libre para Palmilla. Restaurante donde Armando, variedad en productos del mar, pescado frito, mariscales, empanado de marisco para llevar y servir, dos direcciones, calle Maipú 1020 y Maipú 970 también, visite nuestro local de ricas empanadas, Manuel Montt, esquina Maipú, saludos a su dueño, Armando Rosas, restaurante donde Armando. Atención que estamos ya en los 38, casi 38 minutos del segundo tiempo, y Palmilla, el conjunto de Pilmahue de Villarrica se viene acercando a un nuevo triunfo, va a sumar de a tres, vamos a ver si Deportes Tomé puede decir otra cosa en los últimos minutos, cuando aquí tenemos tiro libre peligroso para el conjunto de la visita, Enrique frente a la pelota, le entró con zurda, arriba Pérez Herrera, muy valiente, alcanza a sacar la pelota con los puños, insiste por allí Enrique, la pelota no está en la cancha, por la última frontera, repone Deportes Tomé. A ti socio Deportes Tomé, cancela 25,000 pesos una sola vez y podrás ver todos los partidos en calidad de local durante el periodo regular del torneo 2017, ¿qué esperas? Hazte socio de Deportes Tomé. En definitiva, la pelota la envió un tomecino y hay córner para Palmilla. Efectivamente, es el sexto para el cuadro de Pilmahue. Pilmahue está colocado frente a la... Vamos a ver, ahí viene el tiro de esquina, seguido sobre el sector del área, la viene sacando el Chelo Venegas, muy bien con pierna zurda, complementa el rechazo Christopher Lara, no señor, se viene anticipando por allí el jugador Pinilla, la viene perdiendo a ras de piso, intenta salir el conjunto tomecino, pero no hay caso, la viene jugando ahora por allí el Seba Poblete, el Seba que levanta la vista, se viene el conjunto de Deportes Tomé tocando por la banda izquierda, el balón llega para Castillo, trepa Castillo, corre Castillo, pica Castillo, siempre con la pelota Castillo, pierna zurda, aparece un hombre que es Retamal, alcanza a puntear la pelota fuera del terreno. Hay reposición manual que favorece al conjunto tomecino. Hotelis Delta, lo mejor de Tomé. Aproveche tarifas especiales de temporada otoño 2017. Visite nuestro restaurante Catamarán, menú especial y variedad en tragos. Estamos en las redes sociales, hotelisdelta.cl. Lo mejor de Tomé, Sotomayor 1080. Armando. Se viene equivocando ahora el Seba Poblete, la pelota se va por detrás del arco del portero Cisterna, fuera del terreno de juego. Ahí saque entonces, saque de costado, cuando ya tenemos 40, atención, 40, marque 40, 40 minutos recorridos del segundo tiempo. Carlos Valenzuela, le escuchamos. En Parral, minuto 38, marca de penal Matías Yáñez, el quinto gol para el equipo de Parral. Buenos Aires 5, Cerrillo 0. Muy bien, pues Matías Yáñez anotó de penal por allá en Buenos Aires, para el Buenos Aires de Parral, 5-1 el marcador. Está corriendo conjunto tomecino, atención, viene corriendo Molina para el equipo de Deportes Tomese, viene colocando como la izquierda, el balón llega para Fidel Castillo, atención, buena jugada de Fidel Castillo, le alcanza a puntear el balón fuera del terreno, hay reposición manual, saque de banda que favorece al conjunto de Deportes Tomé, 41 minutos recorrido del segundo tiempo, se va a terminar, se va a acabar, Pilmahue se acerca a un nuevo triunfo, y Tomé sigue quedándose pegado en los 10, vamos a ver si puede decir otra cosa en los últimos minutos. Christopher Lara con la pelota, pierna azul tocando atrás para el Chelo Vega, levantó la pelota el Chelo, arriba vienen varios, está colocado un hombre, atención, venía para el jugador Edward Alarcón, está colocado Christopher Lara, un hombre que le pega desde atrás Marcelo Venega, hay otro rebote, balón que va y viene, no la puede sacar la gente de Pilmahue, el balón por la banda izquierda, insiste el Seba Poblete, la pelota fuera del terreno, ahí saque de costado que favorece Deportes Tomé. Multicosas Manuel Montt, 1126, útiles escolares, artículo de oficina y librería. Multicosas Manuel Montt, 1126, este es el fútbol en la amistad, lo relata Armando Vega. Estamos cerquita del final, está cargando conjunto de Deportes Tomé, está colocado por allá Fidel Castillo, quiebra la cintura Fidel Castillo, intentaba meterse en el sector del área, aparece muy bien el número 7, Carlito Fernández, envía la pelota fuera de la cancha, hay reposición manual de nuevo que favorece Deportes Tomé, está colocado por allá Sebastián Poblete, estamos muy cerquita del final del partido, donde Pilmahue está ganando por 2-1 al conjunto tomecino, está con la pelota dominada por allí Oscar Hernández, atención, está colocado Oscar Hernández, la pelota se fue, tiro de esquina, sí señor, córner para Deportes Tomé. Córner número 4 para el cuadro tomecino. Preuniversitario por venir tu camino a la universidad, Egaña 1360. Señoras y señores, ya tenemos 44 minutos recorridos del segundo tiempo, estamos muy cerquita del final, veremos qué va a pasar, está colocado Oscar Hernández frente a la pelota, el balón que llega sobre el sector del área, atención, peligroso balón que va y viene, nadie la saca, están reclamando penal, nada dice el juez del encuentro, está colocado el Seba Poblete para el conjunto tomecino, la rescata y la pierde, ahí está colocado Carlos Lado, atención, viene colocándose Carlos Lado, atención, la pelota al centro del área, gol de Pilmahue, gol de Pilmahue, contragolpe, gol de Pilmahue de Villarrica, casi al final del encuentro, un contragolpe letal, Carlos Lado que lucha aquella pelota con el portero Kevin Herrera, lamentablemente el rebote le quedó al muchacho de Villarrica y solo frente al arco envía la pelota al fondo de la portería tomecina, nada que hacer, aquí se cerró el partido, señoras y señores, 3 para Pilmahue, 1 para Deportes Tomé. Lamentablemente Multicosas Manuel Montt, 1126, útiles escolares, artículo de oficina y librería, amplio surtido en pilas también, servicio de fotocopia, Multicosas Manuel Montt, 1126. A la carga conjunto de Deportes Tomé, intentaba Christopher Lara, intentando juntarse arriba con Molina, no puede ingresar el muchacho de la casaquilla número 13, y la faena cómoda para el portero Rafael Cisterna del equipo sureño. Señoras y señores, ya estamos en el tiempo, vamos a ver qué dice el juez del encuentro, pero ya estamos en los 45, entramos a etapa de descuento, y sigue ganando la visita, atención a nuestros colegas de la radio Universal allá en Villarrica. Fuente de Soda, el Vergel Sorano 947, el lugar de reunión de los buenos amigos. Tenemos el canal del fútbol, atendemos de lunes a sábado. El Vergel Sorano 947. Ahí saque manual, reposición manual que favorece al conjunto del Deportivo Pilmahue. Veremos qué va a ocurrir, veremos qué va a pasar. Sebastián Retamal está con la pelota suspendida sobre su cabeza, ras de piso, tocando por la banda derecha. Es la tercera derrota al hilo en línea, lamentablemente, de Deportes Tomé. Se podría haber hecho algo. comenzamos a analizar el partido, ¿cierto? Recordemos que la apertura del marcador vino de un grueso error en la zona de retaguardia del Deportes Tomé. Sí, de ahí yo creo que empezó como a fallar un poquito el control del partido. Vemos a jugadores con muy bajo nivel y bastante nervioso con este resultado, ¿ah? ¿Eh? Hay tiro libre, ya lo descuento que parece Deportes Tomé. En cualquier momento le pone término don Cristian Valle a este encuentro. Hay un atisbo de escaramuza allí, de algunos alegatos, algunos empujones, pero rápidamente aquello se resuelve. Hay tiro libre que parece Deportes Tomé, está colocado el Chelo Venega tocando con Eduard Alarcón, lamentablemente la pierde para el conjunto tomasino. Contragolpe, allí viene Carlos Lado, de nuevo Lado, corre Lado, pica Lado por la banda derecha, atención, viene corriendo Lado primero el portero Kevin Herrera, se viene quedando con la pelota, pa, por la banda izquierda, juntándose con el Chelo Venega, este con Eduard Alarcón, levanta la vista, Eduard Alarcón con Christopher Parra, viene con la pelota Christopher, corre Christopher, se mete en la mitad del terreno, la viene perdiendo lamentablemente el Fito, el balón llega a la ubicación en la mitad del terreno para el número 19, el conjunto de la visita, Fabián Garrido, pica Garrido, la viene perdiendo, el balón llega ahora para Fidel Castillo López, que perdió un penal, recordemos que perdió. Estuvimos allá en Palmilla, recuerda usted, Roberto, también una opción de gol, lanzamiento penal, y allí Eduard Alarcón la falló también, ¿eh? Claro, por eso lo decíamos en el penal, ojo con quién va a lanzar en esta vez, quizá era el mejor como Fidel Castillo, pero lamentablemente lo marró también. Hay errores propios que lamentablemente cuestan muy, pero muy caro. Fallar un penal, por ejemplo, es un error, es una falla no forzada, como dicen en el tenis, y también la apertura del marcador con una falla ahí en la zona de retaguardia de nuestros muchachos. Errores propios que le siguen costando partidos a Deportes Tomé. Está corriendo Fidel Castillo, Eduardo Alarcón, atención, aquí hay una posibilidad, rebote que va y viene el portero Cisterna, se viene con Rafael Cisterna, se viene quedando con la pelotita en el conjunto de Pilbagüe. Cuando hay un hombre caído, ya estamos en el límite, ya estamos en el tiempo, el señor Cristian Valle, veremos qué va a decir, a ver si dice algo el señor Valle. Seguramente va a colocar ya término al partido, una nueva derrota y lamentablemente de local del Deportes Tomé, esta vez por 3-1 frente a Pilmahue, y era una bonita posibilidad, Roberto, para sumar, porque recordemos que el puntero había caído de nuevo, ¿eh? Esta vez el Rancagua Sur. Claro, conversábamos fuera de micrófono cuando recién llegábamos al estadio con el director técnico Raúl Aguirre, decía, la oportunidad de poder sumar para no alejarnos tanto de los primeros, porque está todo bien peleado arriba, pero con esta derrota Tomé comienza a perder un poquito de ventaja. Sí, indudablemente deja mucha ventaja. Está corriendo Christopher Lara para el conjunto tomecino, se meten en el área, cae un hombre, reclaman penal, pero nada, dice el juez del encuentro, y le están reclamando, cayó Fidel Castillo, nada, dice el juez del encuentro. No sé, fue una jugada muy rápida, Roberto, claro que lo tocaron abajo, pero no se observó como muy claro el penal como para reclamarlo también nosotros de acá arriba, ¿no? Claro, yo creo que el árbitro tampoco la vio muy clara, así que no se atrevió a cobrarla, pero fue falta, ¿eh? Muy bien, fue falta, me dice Roberto. Hay tiro libre que aquí se va a jugar un tiro libre que favorece al conjunto de Pilmahue, tiro de esquina en definitiva, ¿eh? Sí, tiro de esquina y es el séptimo para el cuadro visitante. Señoras y señores, el séptimo tiro de esquina que favorece a la visita. Comienza a caer la noche en las costas de Tomé, por acá, en las costas de nuestra octava región del país. Saludos para nuestros colegas de la Radio Universal allá en Villarrica. Deben estar muy contentos, muy felices allá en la zona lacustre de la novena región, cuando hay un hombre que se confundió, pensó que estaba jugando básquetbol y se gana una tarjeta amarilla, una grosera tarjeta amarilla. ¿Cuándo termina el partido? Terminó, ganó Pilmahue, 3-1, ganó Pilmahue, nada que hacer, señoras y señores, 3-1, una nueva derrota del conjunto de Deportes Tomé. Señoras y señores, partido finalizado, nosotros nos vamos a la zona de vestuario, atentos ahí en estudio, René Reyes, nuestro técnico en sonido, nuestro técnico en audio, y Carlos Valenzuela, nuestro periodista de estudios. Nos vamos a la zona de vestuario para algunas notas finales con los muchachos del Deportes Tomé, al término de esta nueva derrota, lamentablemente, del conjunto tomecino. Nos vamos a estudios centrales y ya retornamos desde la zona de vestuario para lo que es este partido, donde Tomé ha vuelto a caer como local. 3-1, derrota frente a Pilmahue de Villarrica. Perfecto, ahí escuchamos a nuestro colega Armando Vega y también a Roberto Aguilera Ramírez desde la cancha del estadio Juan Rogelio Núñez para llevarles a ustedes, ¿cierto?, la derrota lamentablemente en esta octava fecha. 3 derrotas seguidas de Deportes Tomé, que se mantiene en el séptimo lugar de la tabla con 10 unidades. En forma paralela también concluyó hace pocos minutos en Parral la goleada del equipo local, Buenos Aires 5, Cerrillo 0. El último gol lo marcó de penal el tomecino Matías Yáñez, allá para el local, para el equipo de Parral, tierra ahí de Pablo Neruda. Claro, precisamente hay una radio emisora allá en Parral que lleva su nombre y también nos contaba allá desde Parral los pormenores de este partido. 5-0 entonces, Buenos Aires allá cerró el partido en esta octava fecha. Deportes Tomé 1, Pilmahue 3, entonces ya cierra con estos dos partidos hoy domingo, esta octava fecha. Vamos a revisar rápidamente los resultados. Colegio Guillón cayó de local por 1-0 frente a Hualqui. Enfoque también cayó de local frente a Copulicán por 2-0 en Rancagua. Palmilla tuvo mejor suerte de local, ganó por 1-0 a Rancagua Sur. Buenos Aires volvió por 5-0 a Cerrillo. Buenos Aires que también se caracteriza por ganar y ganar por goleada. Ya son varias las oportunidades, por ejemplo, en la sexta fecha, a finales de mayo, Buenos Aires ganó en esa oportunidad por 6-1 al equipo de Hualqui. Precisamente Hualqui será el próximo rival de Deportes Tomé en la última fecha, la novena ya de la primera rueda, en la comuna de Hualqui, una localidad, una comuna, ¿cierto?, ribereña, a un costado del Biobío, una hermosa comuna donde pasa el tren, fíjese, donde hay un fuerte histórico a pocas cuadras de la Plaza de Armas, una plaza tremenda también que tiene allá en la comuna de Hualqui. En la tabla de posiciones, contarles que Buenos Aires volvió a ser líder con 18 puntos, le pisa los talones Pilmahue en el segundo lugar ahora con 17, Rancagua Sur se mantiene tercero con 16 puntos en el tercer lugar, ya lo decíamos, Rancagua Sur con 16, mismo puntaje para también un equipo de la sexta región, para Palmilla con 16 puntos. En el quinto puesto se encuentra Hualqui con 15 unidades, sexto lugar para Caupolicán de Cauquenes con 13 puntos. En el séptimo lugar, Luce Solitario con 10 unidades, Deportes Tomé. En el octavo puesto, Colegio Quillón se mantiene con 6 puntos. Se mantiene también pegado ahí en el octavo lugar, Colegio Quillón con 6. Noveno para Enfoque con 3 puntos. Y décimo lugar para Cerrillos, nos cuentan ahí con 1 punto. Se mantiene en el fondo entonces Cerrillos de la región metropolitana. Vamos a volver al estadio Juan Rogelio Núñez en algunos segundos más. Reafirmando entonces y contándoles que todo lo que les mencionábamos, ¿cierto?, respecto a los resultados de la octava fecha, así como la tabla de posiciones, están publicadas para que usted las revise en nuestra página de Facebook, Radio La Amistad de Tomé. Apenas terminaron los partidos, tuvimos ahí publicada la información ya actualizada de término de la octava fecha. Vamos a volver a Camarines con Armando y Roberto. Adelante. Muy bien, Carlos. Mucha desazón por esta nueva derrota. Estoy con Roberto. ¿Usted se desplazó a la zona de vestuario, Roberto? Sí, Sebastián. Marcelo Venegas, el Chelo, el número 7. Vamos a ver si podemos conversar. Se vuelve a perder. Ya lo comentábamos con algunos errores que en estas líderes, en estos momentos cuesta mucho, y ahora una nueva derrota. Sí, creo que ya la cosa es preocupante, no podemos sacar los partidos adelante. Creo que los partidos que hemos jugado, casi todos los hemos perdido por errores de nosotros, por fallas de nosotros, por descuido de nosotros, y creo que eso preocupa. Más que perder, preocupa la falla de nosotros. Llegaron dos o tres ocasiones claras y las dos ocasiones que le regalaban prácticamente a nosotros, así que eso es lo preocupante. El partido en sí estuvo bueno, ellos tenían buenos jugadores, igual jugaban. Unos penales que por ahí a parecer de nosotros fueron a criterio del árbitro, no, así que, pero ellos mandan acá, así que nada que hacer, hay que seguir trabajando nomás y ojalá poder el otro fin de semana dar un triunfo a la gente. Perfecto, seguir trabajando, Marcelo, gracias por conversar con nosotros. No, muchas gracias. Marcelo Venegas, el número 7 de Deportes, estuve también conversando a esta hora. Armando. Nosotros estamos cerca de la zona de vestuario, Roberto, y bueno, indudablemente que aquí lo que aquí lo que viene es no agarrar a palos a nadie, sino que indudablemente levantar el ánimo, porque lo que necesitan los muchachos es justamente que tiremos para arriba todo esto. Por acá hay uno que siempre habla, que es Edward, que Edward Alarcón. Vamos a acercarnos a ver si se quiere conversar, porque está muy, muy, muy cabizbajo. Pero siempre tiene una palabra, Edward. A ver, para Radio La Amistad, estamos en directo. Se juega de local, no se juega mal. Hay un equipo rival que en cancha no demuestra ser superiores, y tenemos la sensación todos acá, incluso ustedes, lo dijo tu compañero Marcelo, que al final se acepta, ¿cierto?, resignadamente, que o con resignación, de que más que el rival gane un partido, lo pierde Deportes Tomé, Edward. Sí, hola, buenas tardes. Claro, toda la razón. Es difícil a veces cuando las cosas, yo creo que salieron bastante mejor de los partidos anteriores. Eso es lo que no entendemos nosotros, que los partidos no nos vienen a ganar, sino que los partidos los perdemos nosotros. Los errores, lógicamente, en el fútbol se cobran. Nosotros cometimos 3 errores y ellos nos convirtieron en 3 goles. Por ahí quedaron los penales, pero esos son anécdotas del partido nomás, que el árbitro no quiso cobrarlo. Más allá, hemos perdido varios penales nosotros, tenemos que trabajar más eso. Yo creo que la ansiedad, a la hora de las circunstancias, pasa en la cuenta. Lo demás es que entrenar, levantar la cabeza, no nos podemos dar por vencidos, queda toda una segunda vuelta todavía. Eso, tenemos que ganarlo todos esos partidos. Desde ya, con la mentalidad de que el partido ya fue, y ahora viene Walkie, y vamos ya con la misma gana y a pasarle por encima. La bronca está, Edward, también, que el equipo ha demostrado, este Deportes Tomé, que tiene fútbol, que tiene un fondo futbolístico como para estar mucho mejor en la tabla de posiciones. En su momento se ganaron 3 partidos en línea, y ahora ya van 3 revés en línea también, 2 de local y 1 de visita, y los resultados que se han dado en los otros partidos también de alguna manera han favorecido. Ahora perdió el puntero, que era Rancagua Sur, vuelve a perder, y les entrega una opción a los que vienen de atrás, como Deportes Tomé, para que puedan sumar, y esa oportunidad no se aprovechan. Claro, sabíamos que el puntero había ganado puntos, sabíamos que era la opción de levantar la cabeza, ganar estos 3 puntos y encubrarnos en buscar el liderato. Pero bueno, en el fútbol también hay que tener un poquito de suerte, y esa suerte no la hemos tenido nosotros en estos 3 partidos. Y en el sentido colectivo dentro de la cancha, Edward, ¿cómo se sienten ustedes en lo que es el gramado propiamente tal, y en tejer el fútbol que se necesita? ¿Cómo se sienten ustedes propiamente tal ahí en el juego de conjunto? Porque el fútbol es un deporte, cierto, colectivo más que individual. Claro, no, dentro de la cancha yo creo que es un grupo unido. Se demuestra partido a partido, si hay que defender a los compañeros, salimos todos a la cara por él. Pero bueno, como le dije, que este es el fútbol, es tener la suerte. Nosotros no hemos tenido la suerte y esperamos tenerla en el próximo partido para ganar los 3 puntos. Muchas gracias, muy gentil, Edward, como siempre, para dialogar con Radio La Amistad. De nada, buenas tardes. Edward Alarcón, dialogando, conversando con Radio La Amistad de Tomé. Vamos a acercarnos por acá. No sé si usted, Roberto, tiene alguien más cerca por ahí. De Deportes Tomé que pueda conversar, o ya vamos cerrando nuestro trabajo cuando la gente, hasta el vestuario está cerrado también. Bueno, Roberto, a ver, parte final de nuestro trabajo. Creemos que este es el momento donde hay que estar acá, hay que estar acá con los muchachos. Hay que estar con los jugadores del Deportes Tomé, con el cuerpo técnico que lidera Raúl Aguilera. Nosotros escuchábamos antes de comenzar el partido, cierto, la arenga de Raúl, incluso, que les hablaba ahí de que era el momento de demostrar el fruto, sacar el fruto de todo lo que es el trabajo de la semana. Atento ahí al estudio porque hay una alarma, ¿eh? Atención, Carlos Valenzuela, en cualquier momento cuando tenga la información nos llama nomás. ¿Armando? La información sí, la tiene, adelante. Efectivamente, Armando, estábamos averiguando esa información y se trata de un accidente de tránsito en la ruta 150 en dirección hacia Penco. Estamos averiguando detalles de este accidente, pero ya va en dirección hacia el lugar personal de bomberos. Perfecto. Roberto, lo estábamos señalando, cierto, que es el momento de levantar el ánimo, de estar con estos muchachos que durante la semana trabajan en forma intensa, cierto, para lograr un resultado el fin de semana, y lamentablemente y ya está, todos coinciden de alguna manera, todos coinciden de alguna forma que esta situación se está revirtiendo, o se puede revertir solamente con trabajo. Roberto, usted está con el entrenador, con ¿A quién estábamos citando justamente, Raulito? Sí, Armando, efectivamente, conversamos con Raúl Aguilera, que nos da unos minutos para poder conversar y analizar un poquito esta nueva derrota, bien digo, del cuadro de Deportes Tuve. Raúl. Hola, buenas tardes. Bueno, lamentablemente nos toca de nuevo lamentar una derrota. En realidad yo puedo tener una visión a lo mejor equivocada, puede que ustedes de afuera vean algo distinto. Yo creo que intentamos siempre, quisimos jugar, lamentablemente nos pasó todo lo malo que le puede pasar a un equipo. Nos creamos oportunidades, perdimos un penal cuando estábamos 2-1 abajo, que pudo haber cambiado la historia del partido, pero bueno, no sirve de nada lamentarse, y acá hay que seguir trabajando nomás. El fútbol duele mucho, a los jugadores les duele mucho, están muy dolidos, pero no sacamos nada, y repito, con quedarnos en eso hay que levantar, esto hay que revertirlo, con más trabajo, seguir con la actitud que han tenido hasta aquí los muchachos, y repito, ir el domingo que viene a Hualqui por los tres puntos, y en esto no hay otra lectura. Hay una coincidencia de, no sé si va a compartir esta coincidencia, vemos también algunos jugadores que no muestran un nivel que en el comienzo de este torneo. Sí, es verdad, hay varios chicos que han bajado el rendimiento, hay que ver las causas. No creo que sea por falta de trabajo, que entrenan, trabajan igual. Lamentablemente estamos pasando por un momento complicado, difícil, del que hay que salir, hay que intentar revertirlo. Hoy día, repito, yo creo que teníamos el empate al alcance de la mano, tuvimos el penal, lamentablemente en una contra nos pillan mal parados, no hacen un gol raro, pero es así. Ahora lo que tú dices respecto al rendimiento de los jugadores, sí, hay algunos que han bajado, y esperamos ahora mejorar, trabajar la semana para intentar revertir esto. Si esto no hay otra, no podemos bajar los brazos, rendirnos, hay que seguir trabajando nomás, esto es así, y esperar el domingo que viene, ir a Hualqui, repito, ojalá poder dar vuelta a esta situación y salir de una vez por todas de perdedores. A seguir trabajando entonces, Raúl, muchas gracias por conversar con nosotros. No, al contrario, gracias a usted. Armando. Muy bien, ya estamos terminando nuestro trabajo entonces desde el Estadio Municipal Juan Rogelio Núñez en esta jornada de domingo, ¿cierto? Donde estamos cerrando nuevamente en forma triste. Bueno, nos vamos a estudios entonces, estamos pendientes de aquella información con el accidente ocurrido ahí en la ruta 150. Dejamos el trabajo ahí para Carlos Valenzuela, para Héctor Reyes también en los estudios centrales. Por acá Roberto Aguilera, agradecer a Manuel Mora la colaboración también desde el punto de vista técnico. Muchas gracias acá en el trabajo de radio La Amistad de Tomé. Un abrazo y esperemos ya en las próximas transmisiones llevar mejores noticias. Buenas tardes, amigos, bendiciones para todos. Perfecto, muchas gracias Armando entonces, y también a Roberto Aguilera ahí en el estadio Juan Rogelio Núñez por relatarnos este partido que, ya lo decíamos, fue una derrota para Deportes Tomé. Ya habíamos mencionado, ¿cierto?, los resultados de esta fecha y también la tabla de posiciones. Solamente señalar en cuanto al accidente de tránsito que se trata de un volcamiento de un vehículo a la altura de Bello Horizonte. Hasta el lugar se traslada ya personal del SAMU junto a la unidad de rescate de la segunda compañía de bomberos especializada, ¿cierto?, en rescate vehicular en nuestra comuna. Y contarles además que durante la tarde de hoy se produjo un incendio de pastizales en Coliumo, en la ruta hacia Dichato. Hubo dos focos donde trabajaron también bomberos y afortunadamente fue controlada esta emergencia en horas de esta tarde. Se lo contamos en La Amistad, nos despedimos en nombre de René Reyes Muñoz en la sala de control. Nos despedimos entonces de esta jornada de fútbol en La Amistad. Será hasta la próxima. Buenas tardes. Fuente de Soda El Vergel, Serrano 947, un lugar de reunión de los buenos amigos. Completos, sándwich, empanadas, sopaipillas, bebidas, jugos, cervezas. Para los fanáticos tenemos El Canal del Fútbol. Apoye a su equipo favorito. Atendemos de lunes a sábado. Fuente de Soda El Vergel, en Tomé, Ignacio Serrano 947. El Manzanita, local 18 de la Explanada.